Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad, se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos una vez más al DeLorean de Manem. Ya sabéis, el único DeLorean que admite pasajeros. Hoy venimos con un programa rapidito, que ha salido así un poco a bote pronto. Pero bueno, lo hemos hablado aquí los integrantes, la curia de no sabios. Y hemos decidido, pues bueno, que estaría bien hacer un programa cortito sobre la Comic Con. Y en eso estamos. Hoy tenemos aquí intercambio de colaboradores, por así decirlo. Y antes de nada, como siempre, los paso a presentarlos. Miguel, que no necesita presentación ya. Muy buenas, chicos. Y nada, encantado aquí de hablar de la TrailerCon 2014. Sí, va a haber que rebautizarla. Tenemos también pues a nuestro amigo y oyente Sergio por aquí. Hola, buenas noches, chicos. Qué seco, ¿no? O sea, te vas, nos dejas solitos, ¿no? Durante una semana y pico, y esas son formas de... Rejo. De volver así, con esa bajuna. No, hombre, no. O sea, estoy arrancando. Está deprimido por la Comic Con, pero sí, bueno. Sí. He estado una semana en un templo budista para alcanzar mi espiritualidad. A ver si se nota. Y bueno, tenemos por aquí a Pipe. ¿Estás por ahí? Buenas noches a todos. Buenas noches. Mecanógrafa. Bueno, los que escuchéis nuestro otro programa ya lo tendréis más escuchado. Pero bueno, es la primera vez que te venía en Salvadorian, ¿verdad? La primera vez, sí. Aquí estoy, bueno, de novato. A ver, que no sea la última tampoco. Y vamos a darle al tema. Hoy no vamos a parar ni nada, ni sintonía. Así que bueno, creo que Miguel es el que tiene aquí un poco el índice de noticias y bueno, va a ser un formato así rapidito y vamos, sí, a ir comentando sobre la marcha. Bueno, pues la primera noticia sí sería de interés, ¿no? Vamos a ir cronológicamente, día por día. Uh-huh. Día 24, estoy mirando aquí. Improvisado totalmente. Sí, como puedes observar. Es un programa muy improvisado, bueno, como todos, ¿no? Pero este todavía más. Porque ni nos miramos película, ni hostia, esto es un descojone. Bueno, el día 24 no es de mucho interés, ¿no? Porque está Robert Kirkman, bueno, Robert Kirkman, que tampoco... Sí, es de interés, obviamente, es de interés, pero no ha sacado tráiler, luego, no es de interés. Bayonetta 2, nada, juego nada. Aníbal, pues para que vea la serie, que yo la tengo en pendiente. ¿Alguno ha visto Aníbal, la serie? ¿Ha empezado a verla o tal? Creo que Sergio, ¿no? Sergio, ¿tú empezaste? No, yo no. Aparte no me atrae nada. ¿No te atrae nada? No. Evangeline, sí. Yo tengo visto el piloto solo. ¿Y qué tal? Bueno. ¿Lo recomiendas o la serie o no? A ver, todo el mundo dice que va increciendo, ¿vale? A mí el piloto me gustó, pero no me mató. Pero la verdad es que gente en cuyo criterio confío me ha dicho que te va enganchando más con el paso de los episodios, por lo tanto, la acabaré viendo. Pero bueno, tampoco me pareció una mierda, ¿eh?, el piloto. Tengo que decir, sí, la primera escena me gustó mucho y tal, sí, se le dará a su tiempo. Bueno, este día es que normalmente a todo el mundo que no conozca la Comic Con, los días fuertes son el fin de semana, ¿vale? El jueves y el viernes te traen bastante en morralla. Y luego ya el fin de semana es lo importante. Las entradas son las que cuestan verdaderamente caras, ¿no? Que, bueno, tú, a ver si... ¿Cuándo ya podías tú con el tema del blog que te dieran pase de... Sí, lo que pasa es que no me llegaba, no he hecho los 18 meses todavía con el blog, los hago en octubre y claro, tienes que llevar 18 meses para poder pedir un pase de prensa, pero bueno, que si hubiera estado a tiempo, sí, claro, no tienes, te ahorras todo el sidral de registrarte en la web, pedir el budget, conectarte el día tal a las 12 Sí, y porque eso es un desmadre, ¿no? pillar dos es misión imposible, casi. De esa manera, pues bueno, yo habría pedido pase de prensa para mí y a lo mejor pues hacerlo uno para mi acompañante y ya está, ¿no? Que aún así es más sencillo. Nada, el primer día básicamente, es que aparte de esto no hay más. O sea, es que el primer día Lego Batman 3, la celebración del 30 aniversario de Terminator y poco más. Que no, ya lo digo yo, que es que los primeros días es bastante morralla. Al siguiente día, bueno, la celebración del 75 aniversario de Batman. Que pudisteis ver las fotos filtradas de, bueno, la capucha y la capa de Batman. Que luego algún friki con mucho tiempo por internet rellenó todo lo que es el resto del traje, ¿no? Y en base a una foto de la muestra del 75 aniversario, en la cual te venía con, no sé cómo iba a ser el traje de Batman de Batman vs. Superman, ¿no? Bueno, ya ahora. Supuestamente, ¿no? Sí, no, esa está confirmada. Lo que es la foto, que la puse yo en el grupo, que era una foto pequeñita, que parecía un muñeco. Sí. Esa sí que es oficial. Esa sí que es oficial. La otra no, porque era únicamente lo que era la capucha y la capa, y el resto todo, pues, hecho sobre la marcha, ¿no? Bueno, se presentaron también Batman Assault on Arkham, perdón. Y bueno, Sin City 2, A Dare to Kill 4, que hoy hemos podido ver el tráiler que salió de la Comic Con y bueno, me parece que nos ha dejado bastante, bastante mal, ¿no? Sergio, comenta, ¿qué te ha parecido el tráiler de Sin City 2, A Dare to Kill 4? Así, tío, te lo tengo dicho. Así. Técnicamente y a grandes rasgos me ha parecido una gran mierda. Sí, Muy técnico. estoy totalmente de acuerdo contigo. Si La... después de ese tráiler pretenden que vaya y me gaste los 7 pavazos que cuesta la entrada, lo tienen clarinete. Sí, no, es me ha sonado al primer, o sea, la primera película y han puesto a una tía vestida azul que aparece de vez en cuando por ahí. Bueno, y en pelotas. Pero bueno, ese Sí, Evergreen, tampoco hay. pero sabes que como Lady Gaga y Lady Frank Gaga Miller y y Robert Frank Miller ahí con ella. Rodríguez Con ahí. la de Abuelo Cebolleta y en la. Sí, ahora se ha puesto de moda esto que si no salen en revistas o en A ver, frases o cosas de estas, yo no son felices. pongo las diferencias. Hardigan se le va a aparecer en sueños a la Jessica Alba. El Chalequitos va a aparecer, que yo tengo especial animadversión hacia el Chalequitos. Han cambiado al actor de, bueno, por exigencias obviamente, la muerte de Michael Clarke Duncan, que va a ser Manute, la han cambiado. Han puesto hoy a un negro ahí, random, que han pillado por ahí, por 4 duros. No sé, o sea, lo que han mostrado es que no me dicen nada, no me dice nada. Nada. Y las historias, yo creo que bueno, salvo A Dare to Kill 4, las historias de relleno que van a meter tampoco, no, tampoco es que me gusten mucho. Yo creo que lo bueno de la historia ya lo han pillado en la primera película y no sé. Con lo que he visto en el tráiler, que luego mucho colorín, mucha explosión y fuego, y mucha hostia, y mucho cuero, y mucha máscara roja, y mucha. Esto va a ser un estilo lo que pasó con 300, Yo pues tengo esa sensación de que va a ser un truñaco, ¿eh? Tengo la sensación de que va a ser un truñaco. Y fíjate que era de las películas que más esperaba este año, pero. Pff, es que cada trailer que ha ido saliendo me la ha dejado más floja, si cabe, ¿eh? No sé. Yo es que con lo de Robert Rodríguez le tengo un poco de. Hay que tener un poco de reparo y cuidado, ¿eh? Porque este tío. Bueno, hace películas normalmente entretenidas, pero luego también ha hecho cada mierda que no es ni medio normal. Entonces no sé por dónde va a tirar. Además, yo tengo el teoría de Marcos, ¿no? La teoría marquiniana, ¿no? Tengo la teoría de que la primera, vale, o sea, la escena del coche, ¿no? De Benicio del Toro, que la rodó este Quentin Tarantino. Yo tengo en mente que pilló más, ¿eh? Que tuvo mayor labor en esa película, no sé. Y ahora, como va a estar solo el de los sombreritos con Frank Miller, pues bueno, los dos de los sombreritos, ¿verdad? Y pues no sé, tengo mucho miedo. Además, eso de que no les pase el sol, no les dé la cabeza, yo creo que porque están los dos jodidos, en bajada, o sea... Sí. Bueno, ahora comentaremos cómo está el pobre Frank Miller. Está, ¿no? Freddy Krueger, total. Kruegerito. Sí. Se aparecen los sueños de los comiqueros de más de 30 años. Soy Frank Miller. Pues en esas estamos con esta película, no sé a ver qué tal. Hombre, ya si me muestran ya más tráiler, yo creo que ya nos han contado ya toda la película por fascículos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, está claro que han cambiado a Dwight, lo han cambiado por a Josh Brolin por el tema de la operación de la cara, tal. Uh-huh. Está bien, el cambio de actor me parece aceptado. Pero no sé, es que todo luego el resto del reparto da bastante jena, ¿no? Vemos por ahí Ray Liotta que está más acabado que Espartaco. Le han dado dar el papel por un bocadillo de chope o algo así, no sé. Uh-huh. El actor de Manute, pues lo mismo. Pues, menos conocido que yo qué sé. No sé. No me parece que vaya a ser una película al nivel de la primera. Pero bueno, a ver si nos tira la boca. Yo esperaré a que la vean mis amigos. Sí. Muy, muy listo. ¿Merece la pena? Sí, tal, voy al cine. Si no, pues... Room o visión. A mí no me cuentes entre tus amigos eso, ¿eh? Entonces... Pero Marcos, por favor, tú que siempre vas cada semana o cada dos semanas, ¿no vas a ir a ver Sin City? ¿Cuándo se estrena? Según cuándo se estrene... Diciembre, creo. No me va bien. En noviembre o en diciembre, no tengo la fecha aquí al... No me va bien, estaré por los mercados de Navidad. No. Me pilla mal. A esa sí. Hora. Siendo nada alemán, ¿eh? Oh, it's being Dwight. Sí, sí. Me pillará en clase. Bueno, nada, bueno. En este día también han presentado el trailer de Vikings, una serie que recomiendo encarecidamente ver. Hay personas en este podcast que, desgraciadamente, prefieren verse series de mierda, ¿eh? ¿Verdad, Sergio? En vez de seguir viendo Vikings. Pero bueno, en fin, han presentado el trailer. Ya te vale Marcos, ¿eh? ¿Eh? Ya le vale a Marcos, ¿eh? No, te lo digo a ti, porque Marcos... Ya. Pero tú ya has empezado a verla. ¿Viste la primera temporada? ¿Te gustó? Y la segunda, no, es que me han dicho mis amigos que es una mierda, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues te digo yo que merece la pena. Ha salido también el material de Hitman, Agent 47, ¿no? Sí. Tax también, la película de nuestro podcaster favorito. Que bueno, a ver, yo estaba viendo el trailer y tal, y con que sea igual de coñera que Red State, ya merece la pena. Y nada, bueno, ya pasamos al día 26, al sábado. Una cosa, Pipe, tú si quieres decir algo, feel free, ¿eh? Sí. Vale. Nada, tranquilo, yo te escucho. Hemos llegado a los Juegos del Hambre. Yo es este espacio que tengo reservado para Pipe para que hable ahí a saco. Por cierto, la película de Hitman tiene buena pinta, ¿eh? ¿Que tiene buena pinta? Hostia, tío. O sea, ¿no ves la segunda temporada de Vikings y dices que tiene buena pinta? No me he visto la primera que se hizo de Hitman. Pues, ¿qué quieres que te diga? Siendo una puta mierda Hitman, porque lo es la película, me da más perfil Timothy Olyphant que el tío que han puesto, ¿eh? Parece que, yo que sé, que lo ha sacado de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Es el de Homeland, que va, que en sí, teoría sí. Guaperas, pero ha sido a afeitarse la cabeza y parece Antonio Tejero con la cabeza afeitada, tío. Tío, que no... Bueno, la cabeza de huevo, el colega, que... Uf. Es un videojuego que le tengo bastante cariño, la verdad. Pues si le tienes cariño, no entiendo esta manifestación, Vice. Sergio. ¡Vice! No, te digo que es un videojuego que le tengo cariño, hombre, no cariño. Claro, claro. Y ya sabemos lo que pasa contigo con las cosas que le tienes cariño. Que luego no, llegas aquí a... Vamos. No te has caído. A hacer terapia. Claro. ¿Eh? Por eso ya veremos ya. Ya te lo recordaremos. Un especial Hitman. Aquel día de la Comic Con. Esto está grabado. Esto está grabado. ¿Te acuerdas aquel día de la Comic Con que te ha dado buena pinta? Sí, sí, pues mira, hala. Digo, Diego, ¿eh? Ya está. No, si me tengo que retratar, me tratar. Sí, eso. Sí, voy a ir a retratarme. Ya. Vale, sin ningún problema. Pasamos al día ya 26, sábado. El día ya de top, el día grande, ¿no? ¿Pero Scarlett Johansson viene o no viene hoy? No, porque está apuñada. Ha enviado un mensaje a todos los comiqueros de la Comic Con. Yo pensaba que no había ido porque venía aquí al DeLorean. Me gustaría. Ojalá. Está esperando para cuando hablemos de la patrañada que es Under the Skin. Ah, vale. Sí. Correcto. Bueno, pues pasamos al sábado, día 26, ya el día de pues, que haya mucho, mucho que contar. Pipe, Avengers 2, Age of Ultron. Venga, venga, Pitudo, venga, ponte, a ver, comenta, ¿qué te ha parecido el panel? Espera, antes de que te adelantes, una puta mierda, ya está. Pero deja de hablar y tal. Bueno, ahí hay varias cosillas que comentar. Lo primero, o sea, la puesta en escena de todo lo que hicieron tal, pues parece bastante chulo. Lo segundo, se mencionó el origen de la Bruja Escarlata y de Mercurio, que serían mutantes, cosa que sabemos que está prohibida. Yo me he quedado un poco, bueno, a ver qué va a pasar. ¿Qué os parece eso? Yo me he quedado un poco a cuadros. Pero se menciona en el... Sí, lo dijeron, estaban en la ronda de preguntas y respuestas y ella dijo, no sé qué, los mutantes y tal. Y hubo, ya sabéis cómo son los frikis que van a la Comic Con. Y yo también lo sería. Yo también lo sería, ¿eh? Yo no, mi putifanismo sería exagerado, ¿no? Pero bueno, ya os podéis imaginar. Fue mencionar la palabra mutantes y todo el mundo con los pezones erectos en plan, ¡oh, mira lo que ha dicho! Oh. Hombre, supongo que no, sé, que no podrán referirse a mutantes no en la película. Claro. O sea, mutante claro. No es que tenga la Fox la patente de la palabra en sí, supongo que será para utilizarla en la pantalla. No, a ver, en teoría, lo de mutantes si no, eso no... El tema es que no se puede hacer referencia a que son hijos de Magneto, eso, punto número uno. Y en segundo lugar, creo que los nombres de, vamos, de pila, Pietro, Wanda y todo eso, tampoco se puede utilizar porque pertenece a la Fox. Pero el resto yo creo que es que se puede, o sea... Los mutantes tampoco podían utilizar. ¿Tampoco podían? Ah, no, pero el nombre sí, ¿eh? Sí, eso sí, Scarlet Witch y... No, no, y Silver, Wanda también. Sí. Yo creo que Wanda ya se nombró antes en Vengadores que en X-Men. El nombre de pila, creo que sí, ¿eh? No todo ¿La escena post-créditos? No. No, no, me refiero al nombre. En los cómics no se llega a llamar Wanda Maximoff sí, en Vengadores sí, ya sí, antes que sí. en X-Men. Sí, sí, eso pero en los cómics sí. Eso sí, pero en los cómics es diferente a las licencias, Marcos, tío. O sea, tú no tiene... Vale. No tiene relación. O sea, todo lo que sean cómics, derechos de explotación de videojuegos, juguetes, etcétera, eso... Vale, que sí, o sea, es independiente, ¿vale? Aunque sea... Es otra cosa diferente, pero se puede. No, porque todo el tema de gestión de derechos de... Bueno, cinematográficos y televisivos es Marvel Studios. Eso sí. Que es una filial de Marvel. Y son ellos los que, eso, cuando Fox compró los derechos, se quedó pues hasta con la palabra mutante. Exactamente. Pero Fox, o sea, hasta el día ese, exactamente, hasta el día ese. Y luego ya pues hizo la criba, pudo hacer la criba y todo el resto que no tenía se lo quedó la Disney en este caso. Bueno, y luego la escena esa del footage que han mostrado, que al final ni se ha podido... Ni ha podido no se ha filtrado, ¿no? No, o sea, no se ha filtrado por internet, muy raro, que... No sé, y además, puestos a pensar, digo, yo soy un friki, ¿vale? Que voy al Comic Con. Lo más lógico y normal, teniendo en cuenta que Avengers se estrena en mayo del próximo año, lo más lógico es que muestren el tráiler de Avengers. Estamos hablando del ¿Claro? panel de Marvel, ¿Claro? Miguel. O sea, había allí unos armarios roperos, allí claro. de 2,15 m, que el móvil que veían te cortaban la mano, te la cercenaban allí con un... A los Sin City. Sí, sí, sí. Para, y bueno, para que luego digan que nuestro amigo el ratón es muy majo, es muy agradable. Pase usted aquí a la sala VIP, por favor, pase usted aquí a la sala VIP que no vuelva a volver a ver la luz del sol. Mira. Y para adelante. Es que es lo único que no se ha filtrado hasta Batman Superman de Warner, o sea. Pues bueno, ya saben cómo van. No se filtran copias ni, vamos, echan la película en el cine y no se filtran copias. Thor 2 todavía. Me parece que estuvo en buena calidad para verla cuando ya había salido, ya llevaba una semana en Blu-ray, tío. Imagínate el panel, ¿no? Que es una cosa súper exclusiva. Ah, y bueno, el footage en teoría, que lo he puesto en el grupo, están, lo voy a leer porque tampoco. Están los Vengadores con su ropa de calle, no como superhéroes. Creo que será la Thor Stark, ¿no? Aunque no lo llega a poner. Intentando levantar el martillo de Thor, ninguno puede. Tony intenta hasta usar un guante de su armadura, pero Yo nada. creo que será en Camelot por la descripción, Sí, pero ¿no? bueno. Sí. ¿Sabe usted, vuestra merced, que Bruce Banner lo intenta, pero nada? El Capi lo llega a mover un poco. Entonces hay un gran ruido que los distrae. Parece una vieja armadura de Tony, andando como si fuese un zombie. Es un Ultrón. Hay solo un camino para la paz, vuestra extinción, ¿no? Y todo el mundo ahí, ¡ah! Todo pitudo, ¿no? Venga, venga, Pipe, hace el eco pitudo. ¡Ah! Tras esto, hay un montaje de escenas. Viuda Negra con su nuevo traje. Banner en lo que parece un chaleco de fuerza. Tanques luchando en la nieve. Es el fin, dice Stark. El final del camino que empezó con nosotros. Nada dura para siempre, contesta Viuda. Se ve la Hulkbuster. Ultron en lo que parece su versión final. Vemos a Tony en lo que parece un páramo y todos los Vengadores magullados y golpeados frente a él. Qué Pues qué poético. épico, ¿no? Que. Tengo una. Tengo un órdago para tiraros, a ver. A ver, tira ¿Vosotros uno. qué va... creéis que va a salir Red Hulk? El Ross. Rojo. ¿Pero en algún momento o en Los Vengadores? Si sale, no tenía ningún sentido. En Los Vengadores. Sea, en Los Vengadores, la nueva que va a salir ahora. ¿Qué van a Sí. meter a qué van a usar al general Ross para, o sea, ahora con el mismo actor, con William Hart, que va loco. No, no os estoy preguntando teorías. Os estoy preguntando. Yo, si queréis una teoría, yo Qué mal con os preparo unas cuantas, pero solo os he preguntado. Si creéis que fue. Más que nada por la Hulkbuster, porque, digamos, a Hulk ya lo hemos visto bastante modosito, bastante controlado en la primera. El hecho de que saquen ahora la Hulkbuster para Hulk. no, porque ahí, si te fijas en los concept art que he puesto yo en el dibujo, sale la Hulkbuster enfrentándose a Hulk. Sí. A que me da. Y no es la primera, he visto varias imágenes. A lo mejor están preparando el terreno para otra cosa. Sí, nah, o sea, ya dijeron en su día, y además lo dijo Kevin Feige, que eso era un canto al sol, que no. Que eso, olvídate. En plan en Hulk y hostias, olvídate. Sí, es cierto que ha salido en muchos medios, en muchas páginas, el director este o el coño de la Bernarda dice de plan Hulk, no, pero eso A ver, olvídate. es que si no, la Hulkbuster tiene que salir con el, ¿cómo se llama? Con Red Skull, en Washington, con todo el rollo Claro, este. Con sí. la hija, con. No sé. No, O pero si. O, estáis pensando que igual yo que sea. Que, a ver, que tal y como dice Marcos, es verdad. O sea, el Hulk que nos han presentado es un alma cándida, buena y un ser noble y respetuoso. tonto el Pero, culo. claro, sí, a ver, no hace falta ir mucho. O sea, ¿quién le interpreta? Mark Ruffalo, un tío más soso que Rajoy. O sea, que tampoco nos vamos a poner aquí a. Total, que no creo que vaya a ser Red Hulk, pero, oye, pues, como siempre, las teorías de Marcos se las tiene que tener uno en cuenta. Sí. O simplemente la ponen ahí porque le apetece. Y por sacar un No, arma. a ver, que estos, tú sabes, vosotros sabes cómo son los frikis, o sea, les ponen un concept art de la Hulkbuster, un tráiler de la Hulkbuster y Hulk y por ahí, y ya se empiezan a matar a pajas. Luego llegamos a los cines, vemos la película Y te hacen el reino de y turno. claro, y hacemos pues la envolvente, o sea, nos hacen la envolvente siempre. Nos vende la moto como quiere. Bueno, Disney es una experta en esas lides, en vender la moto. Tampoco vamos a decir algo que no sepamos ya, ¿no? Sí, no es eso, que luego te hacen un reino de la vida, todo el mundo con la Hulkbuster y luego te aparece 15 segundos. Sí, el otro ahí con la. En fin. Bueno, en eso estamos. Yo espero que la viuda utilice ya el taser y toda la mierda esa, el tucutar, porque ya va siendo hora, macho. La mostraron la anterior película un poquito, pero. Ahí dice que en el teaser sale a Sí, ¿no? puñetazos. Yo es lo que he leído, claro, no sé si es que es el reporte del que lo ha visto o es que... Bueno, a puñetazos con Ultron. Bueno. Va Vale. vale. O sea, un moco metálico, ¿no? Se lo tira a esa ciudad. Sí, bueno, pero a ver. ¿Qué más ha salido también? La visión también. Ha salido la visión en el cartel, pero poco más. Sabemos que la interpreta Paul Bettany. Sí. En teoría será todo por, me imagino, por CGI, ¿no? Porque no salió como una especie de disfraz, ¿no? Una imagen así bastante cutre. Pero luego confirmaron de que no era falsa y tal. Imagino que será 100% por ordenador y luego la cara, las facciones de Paul Bettany. Pero Pero bueno, llevará captura de sí, movimiento. sí, sí. Si no. A mí, bueno, creo que nos pasó a todos también cuando vimos al Ultron aquel con hombreras de A fútbol ver, americano. yo creo que es de las pocas veces que Pibe puede decir, ves, sois unos haters y tal. sí, es verdad que nosotros aquí le dimos palos al cutrón, cutrón, cutrón, cutrón, y luego al final pues, demostró que tampoco está tan mal. Eso. No se puede ser tan mal pesado en esta vida, pero bueno, la verdad que de las veces que decimos, normalmente nos equivocamos un 20%. Como muy mucho. Bueno, también es que con los antecedentes. Ya, antecedentes penales, ¿no? Sí, Lo mismo, ¿no? que Marvel ya tendría que tener algo de estos. Sí. Bueno, y poco más en este Sí, se caso. pueden sacar alguna conclusión más del panel de Vengadores. Es que a mí me parece que James Spider no se habla con nadie del reparto. No, estaba como en plan. Porque salió el último, Sí. pasó hasta de Paul Bettany, que era el que tenía al lado. Porque se fija, van saludando al anterior, ¿no? Un medio abrazo allí fraternal o algo, ¿no? Sí. Él salió, se dio la vuelta, sudó de todo el mundo. Digo, bueno. Y Es que. luego, ¿habéis visto a Chris Evans cómo está? Sí. Madre de Dios, va a explotar ese hombre. Hostia puta. Es una cosa exagerada, ¿eh? No, no, me parece de puta madre, ¿eh? O sea, ole, ole. El Capitán América tiene que estar así, ¿no? Suero Pero. de super soldado. Sí. El de verdad se ha metido, ¿no? De Le ha salido un tercer pezón, ¿no? Un cuarto detrás sí, de la oreja. con el Ustrol. Madre mía. Yo creo que va, que le dan el producto de que consume The Rock, yo creo. The Rock Mira decía, no, que. yo pollo, pollo, Sí, Kentucky sí. Fried Chicken, sí, Mira que cojones. el tontopolla de Kikas, ¿cómo se llama este? El El Aaron Taylor Taylor Johnson. Johnson, sí. El Taylor Johnson se ha puesto fuerte, más o menos, y a su lado parece un tirilla, pero un tirillas, tirillas. Sí. O sea, tengo la foto delante y digo, madre mía. En fin, pues nada, Sí. que me lofo o algo, ¿no? Bueno, No, simplemente el ahí comentario. estaba repartiendo rosas y tirando besos Robert Downey Jr., que se lo pasa pipa, tío. Hombre, con 50 millones Sí, más en hombre. la cuenta. Yo no, yo lo veo jodido para participar en un Iron Man 4. Venga, Hasta que. Tiger, venga, que te damos aquí un Claro. porcentaje. ¿Quieres un 10, un 15? Pero ¿sabes quién se lo lleva, no? El porcentaje. Venga, vale. El agente Coulson se lo lleva. Dice que me mandan de la Marvel que No 50 toques mi millones. coche, no toques mi coche, por favor. Pinche volante. Pero, ¿alguien se fijó que llevaba en el maletín de Sabe ese que lleva? Porque ese maletín es igual que el que vienen a buscar cuando yo trabajaba en informática, cuando vienen a buscar las cintas de backup y tal. Es tal cual, ese puto maletín. Y digo, ¿qué llevaba ahí? ¿El guante o algo? Como siempre. No, lleva flores, es Ah, rosa. flores, vale. Va echando, sí, va lanzando rosas al público y tal. Se lo Lleva pasa a pipa, eh. crack. Bueno, eso también. Yo iba a decir que llevaba un niño escondido, pero bueno. Claro, como antiguamente, tío. Me voy para casa a dormir con niños. Bueno, pues poco más. El que está fuertote es el Chris Maricona Hemsworth también, que está. Joder, vaya brazos que tiene, hijo puta. No, pero está más fuerte el otro, ¿eh? Mírate la foto de pie los dos, tío. Pasa que, claro, el otro por la altura también, que es que es. Salto el hijo puta también, que no es ni medio normal. Oye, por cierto, una cosa, volviendo un momento hacia atrás, que estáis hablando del tema del martillo y todo esto. Antes de que Importante. Sí, pusieras sí, sí. Gallers. De quién De está más verdad. musculoso y tal. Sí. Momento vigoréxico. Oye, pregunta friki aquí, total. Supuestamente, Capitán América tendría que ser digno para coger el martillo Thor, ¿no? Tendría que ser más digno que el propio Thor. No, pero le iba a mover un poquito. No, pero yo eso me lo he preguntado también. En plan, de, porque joder, si supuestamente persona más recta, más sí. tal, más honorable, más no sé qué. Yo creo que más que el Capi no hay nadie dentro del universo Marvel. No, no hay. Yo creo que tampoco. Y yo, si no me equivoco, a lo mejor esto ya es que tantos cómics. Yo creo que Hulk lo llegó a levantar una vez. Sí, un poquito. Sí, sí, lo llegó, sí, a, pero, lo llegó a levantarse. Pero es que no es Hulk, es Bruce Banner, entendido. Exactamente. Yo. Entonces, sí. claro, que va a mover el alma de cántaro ese. Claro. Sí, sí, ya. Pero no, no, es que tal como está Bruce Banner ahora, ya te digo yo que digno no es de coger el martillo. No, no, no, no, no, no. Sería no, una se le ha ido la pelota ya una cosa. Bueno, hablando del Capi, que por cierto, que se ha filtrado también que el escudo de Vibranium se destruirá. El escudo de Vibranium destruido. La foto ahí de la Comic Con, de la muestra. Uh-huh. Pues eso, o sea. Es que me suena, eso me suena tan a Red Skull. Sí, ¿no? Es que me suena tan... Pero vamos a ver, yo ya te lo tengo dicho muchas veces en nuestras conversaciones a altas horas de la madrugada. La camarilla. Proceso camarilla, ¿no? Te lo tengo dicho, digo yo. No intentes buscar referencias comiqueras no. A todas las mierdas que hace Disney. ¿Por qué no? O sea, es como en plan... Como nada. Canta el viento, tío. Que no, déjate de Red Skull ni que hostias, tío. No, ya, pero que sería lo suyo. Bueno, no pasa nada, ¿no? Porque como en la siguiente película ya meterán a T'Challa, ¿no? Y que le hará otro escudo, ¿no? Irá ahí a Wakanda, ¿no? Sí. ¡El Vibranium! ¡Hijo puta! Allí lo venden en el mercadillo. Mercadillo, ¿no? A $5. El kilo. Sí. En fin, y poco más. Al referencia a lo de James Spider, Marcos, yo creo que el tío no está cómodo en ese tipo de holgorios, ¿eh? Sí, no. Que se le ve tan fuera de lugar, tío. O sea, un tipo de actor que no. Pero bueno, yo no sé. A mí no me molesta que esté. Es un tío que a mí personalmente me parece un actor bastante. Bastante. Yo imagino que ya había Comic Con en su día cuando hizo Stargate. Que ya digo yo que tuvo que estar por ahí, por eso. Claro que, digamos, la visibilidad mediática claro. Sí estaba claro. Nada que ver con ahora, claro. Que te tiras un pedo en la Comic Con y salen 150.000 blogs y webs que todos se hacen eco de lo que dice el de al lado y esto es como, vamos, se vuelve viral todo enseguida, pero sí, sí, bueno, probablemente no esté cómodo. Salvo en los stand de Marvel, que no puede uno grabar. Pues no te cortan las manos. En fin. Están, de verdad, ¿eh? A lo mejor soy alguien súper apocalíptico, pero están llegando a cansar a la gente, ¿eh? ¿Marvel? Yo no creo eso. Todo yo lo contrario, tampoco. La gente está pituda. En plan, la gente iba a la Comic Con esperando, bueno, ¿qué nos va a dar Marvel? A ver, rectifico, que ya sé que no le importa tres carajos. A los seguidores habituales de hace muchos años. Las tonterías estas que están haciendo sobre todo el tema cómics están empezando a cansarnos. A mí muy mucho. A mí personalmente. ¿Tienes algún problema con algo que a Tony Stark se le hayan corrido encima? ¿Tienes algún problema? No, a mí que Hulk se haya hecho una gallola encima de Tony Stark me parece estupendo. Que el Capi sea negro me parece estupendo. Que Thor se haya cambiado de sexo en la clínica de Dr. Nick me parece estupendo. Que, oye, que hay que dar más protagonismo a... Yo, como dice Sergio, parafraseando a Sergio, yo si fuera... Bueno, que lo soy, ¿qué cojones? Es que yo soy también aficionado. Pues yo me siento vejado y violado. Sí, me siento muy mal. Aparte, sin previo aviso, pero aquí no te meten la puntita, te la meten hasta el fondo. Hasta el fondo. Sí, sin pasaría ni nada. Pues Thor, por su hermana, a tomar por culo. El otro, que va a hacer de nómada otra vez, el otro. Y todo esto es por las puñeteras películas, es que no hay más. O sea, ya no es que ahora las películas adapten a los cómics, que nunca ha pasado, pero es ahora los cómics van a consecuencia de lo que quieran las películas. Claro, exactamente. O sea, porque el que no quiera ver. Es una línea que hay que seguir, tío. El que no quiera ver que el Capi ahora. No sé si que va a ser Falcon. Tú echan cuentas que cuánto dinero mueve la industria del cómic, bueno, que en Estados Unidos mueve un cojón, Pero a nivel global tampoco te creas tú que es la hostia. Pero ¿cuánto mueve la industria del cine? O sea, Espectacularle, o la sea. hostia. Pues entonces, ¿qué camino van a seguir? Obviamente, el que más beneficios le esté reportando, ¿no? En este Sí, caso, el pero. cine. Además, y a los aficionados al cómic, como nosotros, pues ¿qué hacen? Pues Que nos se peten. fuman sin filtro, ya está. Por eso te lo tengo dicho y te lo repetiré. O sea, es que no te hagas pajas mentales con que vayas a ver esto, vayas a ver lo otro, referencias aquí, no. O sea, meterán pues la frase de un hechicero de no sé qué o un estudiante no sé qué, pero luego no se mojan, ¿no? La verdad, no se mojan. Y es así, una pandilla de No, mariquitas, ya está. no, no, eso, pero me refiero que, pero están haciendo tan a saco, me refiero que están yendo muy a saco. O sea, ahora van a haber unos cambios tan drásticos que ya te digo yo que con la del Capitán América, la serie, digo, de cómics, se la van a pegar bien pegada, ¿eh? Pero bien pegada se la van a pegar. Oye, está comprando Iron Man y tal. Yo ya te digo, voy a dejar la colección un poquito ahí de lado. Y yo me sentiría muy mal con el tema del Capitán América, vamos. Si fuera aficionado al Capitán América, como lo eres tú. Pero bueno, que es que Y aquí. bueno, lo mismo, ¿eh? Que no se sobreentienda aquí, que no es ni por color de piel, simplemente Que no, que no, que no. que no es gilipollez, que es que lo hacen única y exclusivamente, como el otro se coge y se pira de las películas. Eso ha sido un apaño ahí mal, rápido, y le ha hecho Falcon. Pero eso lo da Iron Man, pero Chris Evans no se pira al final, ¿eh? Al final ha cogido cheque también. Al final, Sí. yo lo que tenía entendido es que iba a dejar de actuar fuera de Marvel, que No, solo iba a hacer a ver, películas de. su idea era. No, no, su idea es que cojones. Él dice que él le gustaría empezar a dirigir ya. O Ah, sea, dirigir. sí, Bueno. empezar a dejar de actuar y tal, y empezar a su camino como director. No Que sé, no sé. igual, igual Pero es de estos Sergio, casos que. si es por eso, lo tienen mucho más fácil que todo eso, que seguir Sí, la con línea Winter que ya Soldier. hizo, claro. No, Con Winter pero Soldier, no. Winter Soldier, Pero. como el Capi, a tomar por Sí, culo. pero yo creo que es que. Con Winter Soldier vestido de Capitán América solo pueden hacer una película. Con Winter Soldier por un lado y el Capitán América negro tienen dos películas. Sergio, entre tú y yo, ¿cuánta gente? Bueno, es que claro, yo es que ya me tiro. Me tiran a la piscina sin agua, porque claro, de un tiempo a esta parte me han callado la boca y me han demostrado que Thor sí que era bastante mainstream, que yo pensaba que no, pero sí era bastante y al final tuve una recaudación de tres pares de cojones. Metrosexual. Claro, entonces digo, uf, ¿cuánta gente irá a ver el Capi, ¿no? Siendo Winter Soldier, ¿no? O no, mejor dicho, una película independiente de Winter Soldier. Claro, yo pensaba, hasta hace dos telediarios yo pensaba que muy poca gente, pero ahora. Hombre, A los hechos me remito, o sea, me ha demostrado que sí, que Disney es capaz de cualquier cosa, ¿no? sí, porque te vuelvo a lo mismo. Sí, porque en solitario meterán a la viuda. Ahí estamos. Está, meten a Scarlett Johansson y ya es La un. habitación roja, todo el rollo Ahora la meten, ¿no? de Shield, Ahora la meten. ¿Qué espías. tengo que hacer? Capitán América, dos puntos. Winter Soldier no ha salido los cojones no hacerlo, ¿no? Porque ya lo dejaron bastante claro al final de la película del Capitán América. Por dónde van los tiros. Es una habitación roja, viuda negra, rusos, espías, Shield por ahí pululando. O sea, le va a dar un toque, creo yo, ¿eh? Más, o sea, Pero qué más ruso, Sergio, espía. tío. Qué ruso, Sergio, tío. Si la única referencia de eso que hay en toda la puta película es cuando dice: mira, estos ficheros los tengo de mis antiguos amigos de la KGB, bueno, donde curraba y tal. Ya está. Ya no hay más Llamar. referencias, ya no hay ¿Y más referencias, qué tío. más necesita Marvel? Bueno, ya, es verdad que ellos son de la cofradía del clavo ardiendo, de ardiente. O sea, se cogen ahí de lo que se haga falta, ¿no? Que luego es eso, que luego a lo mejor yo estoy súper equivocado y nada, nada, que el A Capitán ver. América será Winter A mí lo Soldier. que más me jode, no es por el hecho de ser fan de Marvel, ni hostia, ni nada. O sea, sí, bueno, qué coño, sí. Sobre todo porque soy fan de Marvel y me cuesta horrores pensar que este es el camino fácil de Marvel. O tienen muchísimas más posibilidades, pero es que no es a los cojones. Aquí la valentía de Marvel brilla por su ausencia a todos los No, no, niveles. están de verdad están desatados, ¿eh? O sea, es Una una cosa, cosa. tío, que no sé. O sea, eso, se Y han yo desatado. me niego a comprar determinadas cosas. O sea, el camino fácil me niego a comprarlo. Y yo, vale, se nos podrá tachar aquí de exigentes, criticones, haters o lo que tú quieras, pero, coño, sabiendo las posibilidades que hay, lo que pueden llegar a hacer, que nos hagan ese tipo de cosas, tío. Yo supongo que Marcos y también Pipe se podrán. No, Pipe Eso, no, Pipe no, Pipe Pipe, ¿no? compra, Pipe compra. Está Yo muy compro, yo lo que me den lo compro. De ¿Ves? No, Marvel, no, no, todo. no, no, no, no, sé, pero, no, no sé, pero si yo estoy con las veintipico colecciones, o sea, yo me lo hago todo menos Spider-Man, o sea, es No, una me refiero cosa. a que a Pipe compra cualquier cosa que no solamente a nivel de cómic, a nivel cinematográfico. O sea, aunque sea de Marvel, él. Ah, ya, ¿Sabes? Ahí es donde quiero llegar. pero la línea editorial de DC está mucho más clara y hoy por hoy a mí, y me duele decirlo, pero hoy a mí, hoy por hoy me atrae mucho más que la línea editorial de Marvel. Veo que el DC, bueno, a ver, sí que es verdad que el rollo Pero las este. cosas, a ver, las cosas tienen sus ciclos, Sergio. Sí, Tampoco te claro, puedes, o completamente. sea, en los 60, pues DC estaba ahí pegando cabezazos de un lado a otro, que no sabía qué coño hacer con Batman, no sabía qué coño hacer con Superman y tal. Y bueno, pues había un tipo que se llamaba Stan Lee y tal, y Steve Ditko, Claro, compañía, que lo claro. estaban petando Pero en Marvel. ¿sabes cuál es la diferencia, Marcos? Creo yo que de DC había, sí, 7 o 8 colecciones, de Marvel había 7 o 8 colecciones, Lo ya bueno, ahora estamos hablando de 25 o 30 colecciones. lo Sí, eso sí, bueno, lo eso sí. bueno que es que lo bueno que tiene DC es que no se come la cabeza, ¿vale? Actualmente, las colecciones que funcionan, aunque sean de personajes secundarios, que funcionan, digo, Las funcionan, mantienen. las mantienen. Y es que es increíble, porque precisamente las que más están funcionando, salvo, vale, no voy a contar Batman y tal, de personajes muy secundarios. Joder, yo creo que son las más interesantes que hay a día de hoy de DC Porque Comics. el personaje más sobreexprimido del mundo mundial es Batman, porque ahora mismo aquí en España, Bueno, ¿cuántas colecciones tiene Batman? no sé, no sé, ¿La o sea, 25? lo más cercano en Marvel sería Lobezno, lo más cercano. Sí. Sabes que aparecen 17.000 grupos y tiene 2 colecciones, bueno, ahora va a tener 3 propias y no sé qué, pero lo de Batman aquí, bueno, supongo que en Estados Unidos ya tiene que ser la pera, es un sobreexplotamiento, el hombre no tiene. No tiene horas en el día para pa aparecer en tanto grupo. Bueno, Pero como podéis observar, chicos, aquí en este programa hemos hablado más de cómic que casi toda la Comic Con. ¡Trailer como Con! Bueno, correcto. mucho trailer, mucha hostia, pero luego de cómic ahí y tal. Bueno, si queréis, haciendo un paréntesis, ¿no? Aquí podemos hablar un poquito de los premios Eisner, que al final, pues, prácticamente no se ha hablado nada. Y yo empiezo de foros y tal, nada, no se habla de premios Eisner, que al final es de lo que va esto, ¿no? Me imagino, ¿no? No va de trailers, va de premios, ¿no? Pero es que hay mucha gente que va y que piensa que O sea, va de recordar eso. los ganadores. Mejor historia corta, Unlighted. Bueno, que mejor que lo lea Marcos. Te paso el enlace, Marcos, que tú tienes mejor pronunciación que yo. A ver, pero, bueno, a ver, si quieres. Toma. Bueno, yo los Toma, leo toma, toma, todos, toma, no hay toma, toma. problema. Pero bueno, podríamos ir a los importantes, si no, que más o menos, pero bueno, a ver. Toma, te lo he pasado por aquí, para que lo leas. Vete, no, vete a leer los ganadores. Y acaso los importantes, lee los nominados también. Sí, bueno, mejor historia corta, un title de Gilbert Hernández. In Love and Rockets New Story 6. No sé, yo no lo he leído. ¿Alguien lo ha leído No, esto? no, no lo he leído, no. No, porque Fantagraphics, esto no llega nada. ni aquí. Mejor número unitario, Hawkeye 11, Pete Says My Business. Ahí tenemos a un artista patrio, ahí David Pucelano, Aja. tope. Sí. Que se ha llevado dos más este año, así que desde aquí, desde el programa, aunque no nos escuche, le mandamos la enhorabuena. Y Matt Fraction, que está por ahí también con otras nominaciones. Mejor serie regular, estaban nominados otra vez, esta vez no se lo han llevado. Los nominados eran East of West, de Hickman y Dragota, Hawkeye, Fraction y Aja, Nowhere Man, Eric Stephenson y Nate Bellegarde. Saga, que ha sido la que ha ganado, que estaba bastante cantado, Sí. Brian K. Vaughan y Fiona Staples, y Sex Criminals, también de Mad Fraction con Chip Zdarsky. ¿Alguien la ha leído, Sex Criminals? No, No, no. no. Vale, yo la tengo ahí Saga está pendiente. muy bien, pero no pensáis que está un Sobre poquito. valor, Eso es no, lo que iba a decir, justo. sobre. Está muy, ¿eh? No, no, no, tampoco es sobre. Simplemente que se ha dado un bombo y un Joder, es platillo. que saga, uf. Ahora, Está bien, pero. calla, ahórrate los comentarios. Ya haremos Vale. especial de saga en el futuro. Continúa, Marcos, por favor. Sí, haremos. Vienes Vale, arriba, te perfecto. vienes arriba, claro. Llevas ya 2 semanas sin venir, ya quieres acaparar el programa. Pues no me la carta. Continúa, Marcos. Venga, mejor serie limitada que se la ha llevado The Wake, Scott Snyder, el guionista de Batman actualmente, y Sean Murphy. Tenemos que agradecer a FC Ediciones que lo van a editar aquí en España porque es acojonante, ¿no? España que llega, pues, patrañas. Y no llega una obra ganadora de Eisner, ¿no? Bien, bien. Bueno, llega, pero llega tarde. O Tarde, sea, tarde. sí, también. Bueno, son muchos años de vaivenes, de idas y venidas, de sacamos las ediciones como nos sale de la polla, mezclamos conceptos, tal. Ahora yo creo que se empiezan a hacer las cosas bien, pero hay que darles. FC, la verdad, está sacando tomos buenos, está reeditando cosas que hacía Sí. mucho tiempo que no se reeditaban en muy buena calidad. Sí que es verdad que llevan unos meses que se han golpeado o algo y no, van a un nivel o sea, imposible de seguir. O sea, hay meses que es increíble, lo que llegan a sacar de tomos. O sea, ni Panini en sus mejores tiempos. Yo de esta serie recomiendo leer, que sí que me lo he leído, el 47 Ronin, de dibujos de Stan Sakai, que está muy, muy, muy bien. Sí, era la otra que iba a Si no comentar de. conocéis, el creador de Usagi Yojimbo, está muy bien. Sigue, Marcos, perdón. Mejor serie nueva que ha sido Sex Criminals, que os decía antes que estaba también como serie regular, Mad Fraction y Chip Zdarsky. Y aquí, pues destacada, no sé. Las demás, la verdad, no las he leído: Watson y Holmes, Rat Queens, Lazarus y High Crimes. Bueno, publicación Pequeños Lectores, estas las voy a dar las ganadoras solo: Itchy Bitchy Hellboy. Hostia. De Dark Horse, infantil de 8 a 12 años, The Adventures of Superhero Girl, de Faith Erin Hicks, Dark Horse también, mejor publicación juvenil de 13 a 17 años, Battling Boy, de Paul Pop, esta le he echado un vistazo. Tal, mejor publicación humorística, Vader's Little Princess, que no la conozco, pero entiendo que va de Darth Vader, Sí, si tiene alguien la pinta. conoce. Vale, mejor cómic digital, The Oatmeal, Matthew Inman, TheOatmeal.com, quien le interese. Mejor antología, bueno, Dark Horse Presents. Trabajo basado en la realidad, The Fifth Beatle, de Brian Epstein Story. ¿De Dark Horse Mejo también? Sí, Dark Horse lo también, peta sí, bien. se ha llevado la antología también. Álbum gráfico nuevo, The Property, de Rutu Modan. Mejor álbum gráfico reimpresión, RASL, Jeff Smith. Mejor adaptación de otro medio, Richard Stark Parker, Slayground, by Donald Westlake, adaptado por Darwin Cook. Aquí pues había Don Quijote, estaba por aquí, adaptado por Rob Davis, Castillo de Franz Kafka. Bueno, había Django Unchained, es verdad, Sí, adaptado por el propio Tarantino. Tarantino. Tarantino, que por cierto ha hablado de va a haber un crossover entre el Zorro y Django. Sí. Sí, a ver qué nos presenta. En Espero que no cómic sea. hablamos, No, ¿no? no, no, no. No, no. Película, película. En película. Sí. Sí, espero que no sea Hostia. Antonio Banderas. Pero este se ha pegado con la taza del váter como Doc o algo. ¿Ha No, que no, que visto? lo ha ido a presentar, o sea, lo ha dicho muy en serio, ¿eh? Sí, bueno, pues igual de aquí a dos. Dices, ha filtrado el guión, Ah, me pero enfado, ya ¿no? sabéis cómo Y no viene. la hago. Claro, ya sabéis cómo son las idas y venidas de Tarantino, que decía que iba a hacer el Kill Bill 3 también y al final pues se ha quedado con. Depende del grado de cocaína que hay en su cuerpo. Bueno, eso también. Venga. ¡Tarantino! Parece Joaquín Reyes, cabrón. Venga, mejor colección o proyecto de archivo de tiras de prensa. Percy Crosby's Skippy Daily Comics Volumen 2 de 1928 a 1930. Colección o proyecto de archivo de cómic. Will Eisner, qué raro. The Spirit Artist Edition. Joder. Arrendo para Vale. casa. Sí. Ahí, ahí, to the house allí, venga. Mejor edición norteamericana de material internacional, God Damn This War. Creo que por aquí teníamos un español. Pues ahora no estoy seguro, si era en la otra categoría. Puede O sea, ser, a ver si sí, aventuras, bueno, Adventures sí, o Japans. José Domingo. Exactamente, José Domingo, Adventures of a Japanese Businessman. Mejor edición norteamericana de material internacional Asia, que vale, pues se ve que internacional hay dos categorías, internacional e internacional Asia, pues The Mysterious Underground Men de Osamu Tezuka. También la tarea difícil. Sí. Básicamente, pues casi es el único conocido que hay aquí. Mejor guionista. Aquí me han tocado un poco la pera, la verdad. Me ha dolido, sí, porque se ha llevado Brian Cavaughan por Saga. Y ahora mismo Brian Cavaughan no está con nada más. Está con Saga y bueno, Scott Snyder está con Batman, está con American Vampire y ha ganado otro Eisner con, ya lo diré, que se me ha ido ahora, Wake, the wake. con The Wake. Tres publicaciones de nivel. Cuando Brian Cavaughan ganó el primero en 2005, estaba con varias colecciones. Me parece bien. Tal y como es la vida a día de hoy del artista de cómic, del guionista de cómic, me parece un poco injusto dárselo a un tío que está centrado en una sola publicación. ¿Sabes? Algo que hace igual, yo qué sé, 15 o 20 años era muy normal y era lo razonable, ahora no es normal. Ahora el que es bueno está con 3, 4 publicaciones tranquilamente. Sobre todo al principio, mientras se hace un nombre, Scott Snyder todavía no es un top top, pues está escalando hacia ahí y un Eisner le venía de puta madre Bueno, para ahora hacer ese. de cabecera de DC está ahí, ¿eh? Sí, Está. está ahí, digamos, como valoración profesional, pero ya un premio sería ya el reconocimiento, digamos, oficial o de la industria a ese trabajo que sí que el fan y su propia compañía sí le está dando, ¿no? Pero bueno, ¿quién más había por aquí? Pues teníamos a. Déjame ver, Kelly Sue DeConnick por Pretty Deadly, Matt Fraction por Sex Criminals, Hawkeye, Fantastic Four y FF, bueno, tres cuartos de lo mismo. Pero aquí, bueno, de nivel hay dos, ¿sabes? Fantastic Four y FF, vamos. Jonathan Hickman por East of West, The Manhattan Projects, Avengers Infinity, y Eric Stephenson por Nowhere Men, aparte de Snyder y Brian Cavaughan. Guionista, dibujante, autor completo, Jaime Hernández, Love and Rockets, New Story 6, el que decía antes. Y aquí, pues bueno, teníamos Isabel Greenberg, Terry Moore, Luke Pearson, Matt Phelan y Judith Van Stendal. Joder, Sí, dibujante o equipo de dibujante entintador, Sean Murphy, por The Wake. Pues bueno, aquí también teníamos a Nick Dragotta de East of West, que también tenía muchas nominaciones. Emma Ríos, Pretty Deadly, Nate Bellegarde y Thomas Yates. Painter Multimedia Artist, Fiona Staples, por Saga también. La triunfadora de la noche. Y mejor portadista, aquí sí tenemos que celebrar, David Aja, por Hawkeye, segundo año consecutivo que se lo lleva de mejor portadista. Pues bueno, una categoría, supongo que todo el mundo comparte, ¿no? Aquí digo, aunque parezca hasta un cementerio. Sí, no, porque es que me estoy dando cuenta de que soy poco sibarita. Leo mucha mierda, ¿eh? Que no está nominada en los Eisner. Ojo, como es que esto de Tú, los premios. Esto, y tú todavía peor, Sergio, yo ¿eh? peor, Que yo tú. peor. Pero esto de los premios ya sabemos cómo va, ¿eh? Los premios los damos a esta gente que se compran Ya. cuatro cómics, Es o que sea, que venden. esto aquí es, o sea, parece aquí que son, ¿no? Somos aficionados de segunda división, ¿no? Y luego los top, ¿no? La crème de la crème, ¿no? No podemos llegar a ese nivel, ¿no? En plan, no sé. En fin. Realmente la mitad de estos cómics que está leyendo Marcos lo leen cuatro gatos. Claro, ¿cuántas ventas tiene? ¿Qué es Por eso? eso le dan un premio que queda muy esto como el premio a la mejor tienda. Bueno, a ver, Saga tiene. Sí, cierto Bueno, que Saga ha tenido mucho, ¿eh? sí, Saga, Saga Saga está sí. vendiendo y Hawkeye Sí. de unido para ser Hawkeye, pero sí, a ver. Que por cierto, la salud de Hawkeye en los cómics está muy bien. No así en el terreno cinematográfico, ¿verdad, Sergio? Ahora que la han puesto como Legolas, ¿no? Con ese cambio de vestuario y tal. ¡Oh! ¡Ay, Clint Barton, no! ¡Qué metrosexual! No, han dicho, dice que le han dado más protagonismo para que se calle Sí, en esta. que lo lleve. Sale un minuto más. Ya que lleva los cafés. En fin. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, colorista Jordi Belair de Manhattan Projects, Nowhere Men, Pretty Deadly Zero, The Massive, bueno, 18 millones de cómics aquí, Capitán Marvel, De Journey into X-Files. Mystery, X-Files Season 10, efectivamente. Y bueno, algo que no conozco aquí, Number Rupture, y nada. mejor roturista, Darwin Cook, de Richard Starks Parker's Playground. Publicación periódica o periodística relacionada con los cómics, Comic Book Resources. Sí, totalmente, de acuerdo. La página de la referencia. Mm-hmm. Teníamos aquí nominadas, pues yo que sé, comicsandcola.com, multiversitycomics.com y tcj.com, pero bueno, sí, o sea, Comic Book Resources es la, al menos es la más conocida. Libro relacionado con los cómics, Genius Illustrated, The Life and Art of Alex Toth. Más, mejor libro académico, bueno, Black Comics, Politics of Race and Representation. Premio muy político también. Mejor diseño de publicación, Genius Illustrated. La misma que se ha llevado el libro relacionado con los cómics. Y mejor tienda, Freaky Planet, Freaky Planet, Sergio Carpio. Y... no se puede improvisar nada aquí. El bate, ¿eh? Técnico. O sea. Bueno, este premio sí que es una patochada como la casa. ¿Has pasado después de haber recibido el Eisner? Hombre, por supuesto. Después de 5 años consecutivos, bien, bien. Sí. Hall of Fame, sí, para varios pesos pesados. Hayao Miyazaki, Alan Moore, Denis O'Neill y Bernie Wrightson. Y premio Bill Finger a la excelencia. Y la buena fe para que te den por culo durante toda tu carrera. Y mueras pobre como una rata y ninguneado por Bob Kane. Ese es el nombre del premio. para Robert Kaniger, Bill Manlow y Jack Mendelsohn. Así que ya estamos. Bueno, esos son todos. Hemos hablado, repito, otra vez, hemos hablado aquí más de cómics que en toda la Comic Con, ¿eh? Toda sí, la Comic Con, ¿eh? Yo creo que los premios estos se dieron en el cuarto de mantenimiento. Ahí escondido, digo, por favor, sobre todo no digáis que aquí se habla de cómics. Aquí se hay un taller de por medio. No. Bueno, más noticias, venga, ahora el jamón de jabugo. El caviar del Caspio. La morcilla de Burgos, el sobao pasiego, la catedral de Burgos, repito, en la Sagrada Familia de Barcelona. Venga, Batman vs Superman, el teaser famoso, a ver. ¿Vas a hablar de Power Rangers? No, eso es después para cerrar el programa, con Sin Sajo también. Venga, Marcos, a ver, ¿qué opinas del tráiler? Bueno, del teaser también, dicho. A ver, a mí el teaser trailer me ha gustado. A ver, lo mal que se ve y tal. Ya me lo voy a venir, ya lo dije en su día. Va a haber Dark Knight Returns de tapadillo. Totalmente. Porque el amigo quiere hacer, o siempre ha querido hacer, de Dark Knight Returns, y esta es su oportunidad de hacer algo parecido. ¿Qué será eso? Que será luego una escena de aquí te pillo, aquí te mato, y luego, porque el contexto no es el mismo. Ya veremos cómo les hace llegar ahí. A mí eso me ha gustado. La armadura es un poco grotesca, pero bueno. También lo eran los dibujos de Miller en su día. O sea que. Me jodas. Bueno. Yo ayer por la noche tuve un sueño. Sudores fríos. O sea, me entraron un miedo espantoso. Y pensé, mis teorías marquiciadas, ¿no? Unas. En fin, yo pensé, digo yo. Vamos a ver, como aquí no tenemos a un Superman. No, Superman controlado, claro, por Lex Luthor, claro. Exactamente. O no, y yo voy más allá. Yo creo que como aquí tenemos a Ben Affleck y como no tenemos a un Superman jodido por el gobierno que está tocando los cojones con la ciudad de Botella de Cándor, yo creo que van a tirar por el terreno, sí, nos va a doler a los aficionados de Batman. Yo creo que Lex Luthor le va a comer la cabeza a Bruce Wayne. Sí, es imposible, lo sé, pero es que yo he visto cualquier cosa y ya a día de hoy ya estoy curado de espanto. Pues yo creo que le va a comer la cabeza a Superman. ¿Tú crees? No. Yo creo que sí. Yo creo que le va a comer la cabeza a Superman de entrada y por eso es que no veo posible que Lex Luthor, ese puber, le coma la cabeza a un Bruce Wayne curtido, aunque sea Ben Affleck, que es pues eso, la viva imagen de todo lo que no es Bruce Wayne, pero digamos, el que ha hecho el guión ha pensado en Bruce Wayne, no ha pensado en Ben Affleck, quiero entender. Es que Superman es eso, es un Boy Scout, es un tío bien intencionado, que cree en el bien, en la verdad, tal. Creo que es más fácil venderle la moto a Superman que a Batman. Ya, pero olvidas que se han filtrado detalles de la sinopsis, el guión y todo eso, y han dicho que Bruce Wayne y Lex Luthor van a hacer muy buenas migas, y se van a unir, van a hacer fuerzas, ¿no? Contra Superman, porque ha jodido la ciudad y la madre que lo parió. O sea, yo creo que ahí va a haber una comida, de cabeza por parte de Lex. Yo no había leído esas pues filtraciones, sí, de la sinopsis, ¿no? Pues sí, pues sí. O sea, sí, se tiene que parecer, son mucho más parecidos Lex Luthor y Bruce Wayne. Bueno, obviamente, sí, hombre. Totalmente. Te lo digo, sí, por eso mismo. Piensa el ladrón que todos son de su condición y Bruce Wayne no se fiaría en su puta vida de Lex Luthor, ni pero de nadie. No lo sé, Marcos, pero si me hacen eso, mira. Si me hacen eso, me levanto en el cine y me pego allí en medio una apertura y ciegue que dejo la sala vacía, te lo juro, ¿eh? Bueno, o sea, me como una lata de alubias antes de entrar, ¿eh? ¿Por qué te crees que te digo yo que ayer noche tuve sueños y fríos y malestar? Porque me lo veo venir, o sea, es cierto que yo puse en el grupo, me voy a tocar, ahora vengo, pero luego lo pensé fríamente, digo, ese enfrentamiento se tiene que dar por algo. Y yo, igual que es cierto lo que has dicho de que Superman es una persona bondadosa, cándida y todo lo que tú quieras, tal y como nos lo han plantado de no me toques los huevos en el final de Man of Steel, de Edge, aquí manda mi polla, yo no le veo dejándose comer la cabeza por Lex Luthor, no lo veo. Y lo veo a con ver, Ben Affleck. Y lo veo manda mi polla, sí. De canto al viento, ¿eh? Bueno, a ver... Digamos que tienen drones persiguiéndole y tal. No me toque los cojones el presidente, pero bueno. Digamos, si un tío Digo que Bruce Wayne y Lex Luthor hacen fuerza común para reconstruir Metrópolis. Es uno de los detalles. Vale, pero eso no quiere, piensa, tú piensa en la dualidad de Bruce Wayne y Batman. Sí, que Bruce sí, Wayne sí, se sí. asocie con Lex Luthor para reconstruir Metrópolis no quiere decir ni mucho menos que se fíe de Lex Luthor, que por detrás... no esté haciendo otra cosa. Vale, pero como Batman. Si llega el caso, que se da lo que te acabo de decir, obviamente todos los fans del personaje se sentirían violados y mancillados. Yo creo que el nivel de violación todavía no lo habríamos llegado a experimentar hasta ese momento, ¿eh? Un nivel de esa violación. Coincidís todos conmigo y bueno, con Marcos al decir esto, ¿no? Sí. La gente comprará o dirán, no seguirán diciendo que es la hostia, que es la repanocha, o intentarán vender un guión y una película que con eso lo destrozaría por completo. ¿Comprarán? Hostia. Comprarán. ¿Pero qué queremos decir con comprarán? Si no han comprado ya con Man of Steel. ¿Sabes? O sea, esta película está en la picota, genera mucho que hablar, pero no estamos comprando nada. En general, ¿sabes? Pero bueno, lo mismo, es que es el eterno debate. Digamos, las personas especializadas, digamos la X, no comprarán, pero sí, bueno, el público en masa... Es muy acojonante, ¿no? Que las personas que no compren ya, o que criticaron su día Man of Steel, no pararon de hablar de las lindezas de Thor. O de Iron Man 3. Bueno, pero es que eso nos tenemos que apuntar a lo que dice, dice Marcos. Es que a las teorías, bueno, las teorías que tampoco son teorías, ni son teorías, es la verdad. No son teorías, que es que no hace falta que te vayas muy lejos. Cuando Disney posee el 50% de todos los canales de Estados Unidos y... Uh-huh. Que no estás en Disney y Estados Unidos, Sergio, que es que aquí hay, que parece que estás en España, tío, y que todo lo que caga Marvel es ambrosía, y cuando se intenta ir un poquito más allá con una película y darle una vuelta de tuerca ya, pero lo que dice Marcos es que el medio que critica la película de Disney no vuelve a tener pases para ir, y se quedan tan anchos. El medio que en España tenga los cojones a decir, esta película, Thor, es una puta mierda, que hay los males, o sea, Hay que ser ciego, pero ciego mental, para no ver que Iron Man 3 es una puta mierda. O sea, la puedes pintar como quieras, la armadura puede ser lo morada que tú quieras, todo, el motor. Es que es una puta mierda como una casa. O sea, ya la puedes pintar. Y aquí, ¿quién dijo que era una puta mierda de película? Si Ahí. la, pues, si la pusieron mucha gente de obra maestra para arriba. Vale, pero bueno, luego también el hecho de me quieren meter ahí de tapallido de Dark Knight Returns, que es que no me gusta una puta mierda, tío. Si quieren hacer una película independiente, una cosa así, pues dentro de unos años, o el proyecto que en el pasado tenían en mente, pues joder, que lo hagan, ¿no? Pero es que me hagan eso, tío. Es que Es que están. Es que están. pisarte ya un triunfo, ¿sabes? O Sí, sea, o sea, que es que no hay. O sea, no hay nada. O sea, es que es como una. Cogemos lo que nos haga los cojones de Dark Knight Returns y le damos la vuelta, ¿no? Y lo metemos aquí, tío. pero eso no es el problema. En el 2022 aparece un reboot y ya va por culo. ¿Sabes? O sea, yo es cierto, a ver, yo mucha gente lo estaba leyendo, digo yo, joder, la gente, oh, cómo está de pituda con Batman vs Superman, el trailer, la hostia. Que sí, que yo estoy pitudo, obviamente, estoy pitudo, pero es que a mí se me ha vendido la moto con Man of Steel un huevo, se me vendió con los trailers un huevo. Y luego la película no estuvo a la altura, no estuvo a la altura, porque es que toda la parte épica del trailer era eso, estaba en el trailer. Luego la película, pues le faltaba empaque por todos lados, si se le veían las costuras. Entonces yo creo que aquí ha quedado aquí en plan de, oh, somos los fuckers, vamos a poner aquí a Batman vs Superman, ¿no? Batman ahí con él, encendiendo la batiseñal, ¿no? Y, oh, venga, vamos a corrernos todos, tío, pero bueno. ¿Y luego el guión qué? O sea, las batallas estarán de puta madre y el guión qué. Y es, si pasa lo que he dicho, o sea, si pasa lo que he dicho, si Lex Luthor le come la cabeza a Batman, bueno, a Bruce Wayne, me jodas, tío. Ni de Que estos coña son porque capaces de cualquier cosa, que te lo digo yo, ni que de coña sí. porque que o sea, Así. Bruce Wayne no se fía de su sombra. Que ya lo sé, Sergio, tío. Pero peores cosas hemos visto. Sea, Peores si, cosas si hemos hay un visto. personaje, si hay un personaje retorcido mentalmente en el mundo del cómic, es Batman. Pero que ya sé cómo es Batman, Sergio. Ya sé cómo es Batman, pero que. Es que no me creo que Snyder vaya a hacer eso, ¿me entiendes? O sea, ya te digo, lo de hacer Dark Knight Returns de tapadillo, pues me lo puedo esperar, porque ya te digo, esa es su ilusión de chiquito, su ilusión de niño, cuando leyó el cómic allí en el 84, en el 85, dijo, yo quiero dirigir esta película cuando sea mayor, ¿no? Y ahora va a hacer, pues ahí, de tapadillo. De ahí a que permita que se follen al personaje de Bruce Wayne, me decepcionaría muchísimo, o sea, yo me borro ya de entonces de la... Yo estoy medio borrado. O sea, es cierto que en el apartado artístico a mí no me desagrada en absoluto nada de lo que he visto. O sea, el traje de Superman me parece pues de los mejores trajes que han hecho en muchísimo tiempo. El traje de Batman, pues oye, sí es cierto que tiene la problemática, las orejas, el símbolo. Pero claro, hemos querido ser más papistas que el Papa, pues haciendo el mismo símbolo, poniendo el mismo símbolo, y luego queda la batiseñal que parece un borrón en el cielo, porque es que apenas, no sé, apenas se ve ¿no? la simbología del murciélago, apenas se aprecia, ¿no? A nivel artístico a mí no me desagrada en absoluto, lo más mínimo. Pero es que el problema va más allá, el problema es a ver qué historia nos cuentan, luego el tema de los villanos, a ver si va a estar Lex solamente o va alguien más la va a acompañar. O si solamente se va a centrar en una pelea de, venga, de menos las pollas, ¿no? De Batman y Superman, que no me gustaría en lo más mínimo, pero es que la gente parece que ya está en plan, ¡oh! La pelea del siglo, ¡oh! Pues esa pelea se dio con unas circunstancias que ni se van a dar, o sea, en esta película, no se van a dar. Entonces no tiene puto sent ningún sentido. Y luego, joder a un personaje para que el otro quede por encima, pues a mí me desagradaría bastante, pero bueno, no sé por dónde lo van a llevar. Y luego ya, pues vamos a hablar de Wonder Woman, la chica que está poco delgada, porque vaya, vaya tela, no me jodas, que se le ve las costillas, se le ve todo, joder. Se le ve la clavícula, se le ve todo. Pero bueno, para modelo, de puta madre. Pero coño, es que hay gente que nace con dificultad para engordar, ¿no? Y para ponerse fuerte, pues esta es una de ellas. Es una de ellas personas, o sea, que es que no. ¿Vosotros os ha gustado? Bueno, físicamente no da el perfil ni de coña. Ni de coña. Es que no, es que me parece imposible. Luego el traje no me ha desagradado tanto como pensaba. Yo pensaba que iba a ser peor. Pero aún así, la espadita de plastiquete que se gasta, pues que se la mete por el culito. A mí no me. A mí ni me gusta ella ni me gusta el traje, la verdad. A mí no me desagrada porque en estos tiempos, plantéatelo así, un traje, el traje clásico, ¿no? Icónico de ella, ¿no? Estilo ahí, bandera de los Estados Unidos, pues como que no. Ya, Como que incita a la risa desatada en el cine. pero ¿Sabes? había alguno pululando por ahí con la bandera que no estaba mal. Y eso te digo, y lo mismo te diría si me pusieran pues a la Wonder Woman con la chupa de cuero. Que lo mismo te diría, que menos a castaña. No sé, a mí esta tía no me da. Y luego la ves en la. Cuando se hicieron la foto del grupo y tal. Que es que no va con ella, que es una cosa que. No sé. Y luego, ¿qué tipo de cabida va a tener esta película? ¿Va a ser Bueno, una pues presentación sabemos qué va a testimonial? salir con el traje ya. Claro, es que es. Luego, esa es otra. Si ha salido con el traje ya es que no va a ser testimonial, entiendo. También puede ser otra vendida de moto como el Rino y que sea la postcréditos allí, ¿sabes? La Trinidad, ajar, o algo y venga. Y nos vemos de aquí a 2 años otra vez, clinchings, clinchings, pasen por caja y ya está. No lo sé, yo es que a 2 años vista me he cansado ya de hacerme conjeturas, simplemente ella no me gusta. No es que no me guste para el papel de Wonder Woman, es que no me gusta como actriz. O sea, nada. El traje, pues el traje me está bien. El traje, la El traje verdad. es lo que menos desentona, ¿eh? O Sí, sea, sí. yo del pensamiento, bueno, ya yo tenía claro que le iban a meter la espada, porque la espada era una cosa de, venga. Pero bueno, que no es lo menos malo. Y si os fijáis, porque tiene la fotografía tiene unos tonos así como marrones, pero sí que lo que es el traje tiene la forma de lo que es el águila, ¿no? El centro, la parte central Sí, es tiene el águila, tiene las dos W. Es amarilla, ¿eh? Lo que pasa es que no se nota bien por la eso, pero si la dais en una foto de alta resolución, lo que es el traje es de varios colores. No son colores muy cantosos, pero en ese sentido está bastante bien. Lo que pasa es que como un traje como encorsetado, ¿no? Para hacerle un poco la forma, para subirle los pechos, que tampoco apenas tiene. Y de todas las posibilidades que había para escoger una actriz, yo creo que han escogido la más mala, ¿no? Que tenían por ahí, ¿no? En la recámara, ¿no? No sé. Llegados a este punto, a ver, ¿qué es Wonder Woman? Que no es, con todos los respetos del mundo, no es la Viuda Negra, ¿vale? Es Wonder Woman, ¿vale? El personaje femenino de los cómics más importante. Entonces, un poco de por favor. O sea, un poco de por favor, porque es que me jode, porque me estoy leyendo ahora, me estoy recuperando el tema con Wonder Woman 2052 y me jode, que son unas historias muy interesantes y que me pongan a esta tía, pues es que no se la cree ni ella, joder. Y luego pone un tuit de soy Wonder Man o Wonder Krishna, Harry Krishna, que no sabe ni quién es. O sea, bueno, y venga, hay que matar a Hamás y todo eso, ¿no? Para poner el Twitter en favor de los israelíes, ven que tuitea. Y poner la foto de Wonder Woman y la hostia, en fin. Venga. Estoy muy quemado. Yo es que con este tema estoy muy quemado. Pues nada, pues tiramos adelante. Sí, Godzilla. Godzilla, grandes noticias. Va a venir aquí, se va a dar de hostias con King Ghidorah, con Rodan, con Mothra. Bien, bien. Bueno, ahora Teen Up, me imagino. Ahora Teen Up para enfrentarse con King Ghidorah. Contra King Ghidorah. Que no sé a qué niveles pondrán. ¿Le pondrán el. Nos pondrán el planeta X como en las películas antiguas? O. No. No creo que ya esos niveles, ¿no? De friquismo, ¿no? Saldrán ahí los extraterrestres ahí con todo con el casco a lo condón. Apepinado. A ver, puede ser que venga del espacio y todo el rollo, pero no me veo. Hola, somos los ciudadanos. Digamos, caracterizaciones frikis de estas no me las veo. Algún guiño o algo, ya veremos, no sé. Aquí lo que seguro es que no nos vamos a poner a discutir si que Mothra le come la cabeza No. a Godzilla para pegarse con King Ghidorah o es al revés, ¿no? Se la puede comer literalmente. Bueno, hemos tenido el momento ahí en plan de discusión, pero es que al final, nosotros, chicos, las productoras, les importamos una puta mierda, que es que al final nos estamos comiendo la cabeza por un tema que ni nos va ni nos viene. La Sí, top eso está 10. claro. Yo hago todo lo que puedo a ver si nos llega un cheque, pero no, no hay manera, tío. No. No. A otros les dan pases privados, para hacer críticas de mierda y para ir a los festivales, o bueno, para ir al estreno, ¿no? Con los actores, pero nosotros nada. Hasta este momento, al de Lorian de Manén, no, no ha llegado ninguna invitación. Ya sabes lo que tienes que hacer, hacer el programa con las orejitas de Mickey Mouse. Ya, pero hasta ese momento no ha llegado. El nivel de la prostitución en este programa no ha llegado y no llegará nunca. No. Bueno, miento, sí que llegará si nos ofrecen un cheque de tres pares de cojones. Entonces, oye, mi culo es vuestro. Pero estamos hablando de un cheque cuantioso, ¿eh? Muy cuantioso. Venga, coño, Warner Brothers. Págame, págame. En fin. Coño, te acaba de llegar un WhatsApp o algo. Sí, hostia. Voy a mirar. Pues Es Warner Bros. ¡Hostias! ¡Kevin Sugihara! Estamos ¡Hostia! en el aire. Warner. Oye, chicos, que Batman Superman va a ser la hostia. Que nada de lo que hemos dicho lo tengáis en cuenta. La puta que hostia. Y Gal Gadot, la mejor actriz del mundo para hacer Wonder Sigue, Woman. sigue, sigue, porque me está diciendo Kevin Subisara y más tú, me están diciendo los dos que más pelota, más. Más Que pelota, ¿no? viaje en primera clase, ¿no? Best DC movie ever. Rectifica, me está diciendo que rectifique lo de Ben Affleck, que se ha sentido muy mal Ben Affleck, que está depresivo ahora. Lo siento, tiene que ser ya. No hay cheque que pague eso ya. Lo dejamos correr. Venga. Bueno, buena noticia, ¿no? Entre tanta fecalidad, ¿no? El tema de Godzilla, ¿no? Dos, buena noticia, ¿eh? Esperemos que Sí, sí, quitasen sí. los dilemas morales, ahora sí que van a Sí, tirar. aunque bueno, se ve que por ahí, digamos, por los círculos podcasteros y blogueros y tal, parece que la película no gusta una puta mierda, pero a nosotros como nos la suda, pues aquí ha gustado y nos parece una buena noticia. Sí. Hombre, a ver, yo digo, si van a pretender meter todos esos monstruos, por cojones, se van a dejar los dilemas morales, el rollo Nolanita, ¿no? Como la han acusado, ¿eh? No sé. Nolan, yo creo que tiene culpa hasta la muerte de Manolete, Sí. fíjate. Una cosa que es exagerada. Y ni pincha ni corta, ¿eh? Pero bueno, claro, como es de Legendary, pues. En fin, bueno, la batalla de los cinco ejércitos. Nolan tiene la culpa del guante de plástico que sacó allí Josh También, Brolin, también, también. Te digo yo Qué patético. que para Que la tiene cara. mi sobrino uno igual en casa. Sí. Que hace lo mismo, el mismo gesto. Oh, allí, Bueno, con la ¿sabes? diferencia que todo el sobrino no le paga la morterada, que le van a pagar a Josh Brolin, pero bueno. No, ni tiene allí a 600 frikis en el comedor de su casa haciendo ¡Wow! Con guante. ¡Guantelete! ¡Wow! Pipe está decaído. Vamos a dejarle hablar. A ver, la batalla de los cinco ejércitos, Pipe. ¿Has visto el tráiler? ¿Qué te ha parecido? Lo he visto, no me ha gustado mucho. Bueno, he visto cosas que ya directamente de por sí en el libro no aparecen, con lo cual ya me estoy preparando para Bueno. una cantidad de relleno de esta que infumable. Pero bueno, Pipe, sabes perfectamente como yo que el que va a matar a Volgo no va a ser Björn, va a ser Legolas. Eso ya te lo digo ya. Legolas. Buscando un mote de Winstrol también. De ahora aparecerá ahí para, pues, para follarse a las hordas de hijos de puta que queden por el camino, pero los pocos que no se ha cargado Legolas, obviamente. Y bueno, en fin, los efectos especiales son de gran calidad, ¿verdad, Sergio? Sí, impresionantes. Ya digo, parecía que estaban entrando a las rebajas del Corte Inglés. Porque Sí, estaba Azot en una cima, ¿no? Y diciendo, venga, venga, que abren, que nos lleva todo, venga, la, ¿dónde la vas? verdad, la verdad que yo no me suelo fijar mucho en esas cosas, pero hasta a mí me ha sorprendido, ¿eh? No sé si es que les ha pillado un poco a contrarreloj, no tenían el taser preparado bien y han dicho, Yo pues, esto creo que mismo. los buenos de Beta Digital se han ido a trabajar al amanecer del planeta de los simios, tío. Y los malos se han quedado trabajando en el Hobbit, tío. Ahí lo, ¿no? Los remanentes, ¿no? No sé si Pipe también se ha dado cuenta de eso, pero no Joder, sé. el momento de la, del ejército de lo, con el lazo que hay de fondo, tío. O sea, eso canta, pero canta la Sí, Traviata. pero acordaros que es un tráiler, que luego esas cosas de cara a la peli se pueden mejorar siempre. Luego a lo mejor te va la sorpresa. ¿Qué pasó con Spider-Man? Sí, es cierto, es cierto. De Spider-Man el apartado gráfico, yo creo que es lo menos malo. Spider-Man 2, Missing Spider-Man 2. Película que tratamos muy bien en este podcast. Bueno, pues nada, habrá que esperar. En teoría es el teaser trailer, porque hay un trailer más largo que saldrá dentro de unas semanas. Que yo no voy a ver ya, porque si va a haber uno más largo. Bueno, mira, el de Sin City ha sido de 3 minutos, ¿eh? Sí, bueno, ya hemos visto media película. O sea, yo solo voy a recordar, porque esta teoría de Marcos no ha salido en el DeLorean de Manet Joder, nunca. Marcos, tío. Mi teoría de cara a la batalla de los cinco ejércitos. Yo digo que vamos. La teoría de Marcos es que vamos a ver a Aragorn prepúber en la batalla de los cinco ejércitos. Ahí queda eso. Y claro, pero ¿qué van a poner? ¿A otro actor o a Viggo Mortensen pasado No, por no, me maquillaje digital? prepuber, pondrán un actor que se parezca. En plan, Sí, en plan, ¿cómo te llamas, hijo? Por allí, soy yo qué sé. Aragorn, hijo de Arathor. Exactamente. Tienes buena espada. Te la afilo, ¿no? Bueno, no. Te conservas muy bien, chaval. Mira, a mí casi que me gustó más la promoción, el tráiler ese de chusquero promoción que hicieron, que salió el otro día Peter Jackson hablando de las lindezas de Nueva Zelanda. Me gustó más ese que este, fíjate. Todo rollo por delante, tanta hostia. En fin. Bueno, pues, oye, cualquiera que nos escuche se pensará que... Pensar que ha salido toda la comunidad en las dos películas anteriores ya. Sí. Han salido todos, solo falta Aragorn. Ahí lo dejo, ya Oye, está. ha salido la foto de Gilly, es verdad. Ha Sí, salido la la foto foto esta de de Gilly. Gimli, Y, sí. pero Boromir no ha salido, Ah, ¿no? Boromir falta, claro. Ah, es verdad, Boromir, cierto. Boromir, Pero sí. Boromir, como ya es Chimbín, ya. Boromir, hijo de Denethor. En fin. No, pero además. Boromir no es de los longevos estos, ¿no? Es un No, humano es un normal. Dunedain. No, es un No es Dunedain. un Dúnedain, ¿no? Por lo tanto, No, pero inviable. Como no si os tengan un fijáis, DeLorean, si os fijáis, si os vamos a ver a fijáis. Boromir Doc allí. No, no creo. Al padre a lo mejor, o Claro, es que si os fijáis, al Denethor han este. metido una referencia ahí de puta madre, el retorno del rey con lo que ha dicho Pipe esta tarde, con la canción de Pippin a Denethor en el retorno del rey. O sea, Sí, cualquier cosa, sí. cualquier cosa. Aparte, las Eso yo creo que no es casual, ¿eh? Que la hayan las puesto. continuidades para que las queremos, es igual. Bueno, y es que ya después de la escena de me meto en casa de Beor por mis cojones, ¿sabes? Venga, ala, nos metemos. Y a la mañana siguiente, venga, iros a tomar por culo de mi casa. Ala, adiós. En fin, bueno, Mad Max. ¿Pero por qué dice las continuidades, Sergio? No, porque me refiero que tampoco nos tendría que sorprender que en un momento dado pues, se pasase las continuidades o las épocas o los años. No, O... no, pero por eso lo digo, porque Aragorn sí entra en continuidad. Lo Sí, podrían haber porque sacado ya en esta, por sí, ahí, porque por es casa un de. Dúnedain. Sí, exacto. Yo me miré las cronologías exactas para asegurarme y digo, sí, lo podían haber puesto ya en casa de. Joder, macho, estoy hoy con los nombres del elfo, coño, de. De Elrond, en casa de Elrond, porque por esas fechas estaba por ahí. Y no lo pusieron, digo, ya está, blanco en botella, me lo van a meter en la tercera. Sigue, Miguel, perdona, Mad Max. Mad Max Fury Road, el de la trailer com es lo que más me ha gustado con muchísima diferencia. Podéis ser fanáticos o no fanáticos a la saga Mad Max. En mi caso, obviamente, el putifanismo me viene, obviamente, ya sabéis por qué, no voy a explicarlo, por mi fanatismo acerca del protagonista de la saga, pero bueno, en fin, tampoco me voy a tal. Bueno, ¿os ha gustado el tráiler? ¿Qué pensáis? Como me Bastantes. enteré yo que te pasa los cheques el Tito Mel y yo no estoy pillando nada, tendremos una conversación, No, no, no. Nada, nosotros solamente quedamos habitualmente pues, para poner a parir a los judíos de la academia. Entonces, ¿eh? tú ya sabes, tú ya sabes. No, no tiene Ya cuestionado. está, le joden todos los proyectos por eso, tío. O sea, fíjate. Luego le dan una mierda, le dan películas desde mierda, como Mark Whip y tal. No, Mark Whip, nada. Pasa nada. Tú tienes carta ancha para hacer lo que te salga los cojones. Pero Mel Gibson, no. Antisemita. Borracho. Homófobo. En fin. Caníbal. Ah, no, Tío, no, eso toca en otro lado. Vale. mala Venga. persona. Mujeriego. En fin. Bueno, os ha gustado el trailer. Bastante spoilador, eso está claro, sí. Pero bueno, teniendo en cuenta todo el material que han ido mostrando en esta Comic Con y tal, yo creo que es lo más chachi, ¿no? ¿O no? Sí, a ver, yo con Mad Max, pues al contrario que decíamos antes de Sin City. Yo es una peli que el hype me ha ido de menos a más. O sea, primero dije, otra de Mad Max. Uf. Luego vi ya, mismo responsable, director, guionista, tal. Dije, guay, ¿no? Sí, es Tom muy loco. Hardy, uff, me pone esto ya, ¿eh? Me sobra allí Charlize Theron un poco, A pero mí no, bueno, tío. ya veremos. A mí Charlize Theron me pone incluso hasta rapada y sin un brazo, tío. Ah, bueno, pero aquí no estamos evaluando el sex appeal, Miguel. Aquí estamos No me evaluando si. parece tan mala actriz, Charlize Theron. Excepto que le dieron un Oscar bastante por los cambios de imagen y todo el rollo, porque está muy, muy bien visto. Sin embargo, para ver un Oscar a Andy Serkis, la gente pone mucho, mucho Yo, si viene a reparo. hacer lo mismo que a Prometheus, por ¿A mí que se quede cuál? en casa. ¿A correr en línea recta? Sí, y a decir, venga, negro, ¿follamos ya o no? O me pero, voy de pero, la película. pero, ¿cómo puedes criticar Venga. Prometheus Yo en no tengo presencia nada cuando de van allí. Sergio? No se puede. Bueno, Sergio, ¿te vas a retratar ya de lo que dijiste en el pasado o no? ¿O vas a No, seguir? no. Ningún, no, ningún, yo dije que a mí me gustó, no que fuera buena película. Pero me gustó. Un día. Bueno, ¿qué coño? Te lo voy a preguntar. ¿Pero por qué te gustó? Pero si es una puta mierda, tío. Si no hay por dónde cogerla. Él se pensaba que era una comedia Intergaláctica. Vale, tú intergaláctica. fuiste pensando. O sea, no me digas. Me parece increíble que no fueras con un hippie de la hostia y luego no se te bajara un poquito A esa ver, a película. ver. ¿O no? De lo que yo esperaba, lo que es un mundo. Vale, y entonces, ¿por qué te llegó a gustar? Teniendo en cuenta, conociéndote como te conozco, que eres una persona bastante criticona. Bueno, sí, ya todo el mundo lo sabe. Bastante. Bastante. No, Ya estaba no, en le contra, ¿eh? falta. Yo soy poco, comparado Ahí. contigo, yo soy poco crítico. Bueno, Ahora. sí. El pelo dos dedos más corto que el Thor original. Es sacrílego, No sé, me gustó. A ver, técnicamente me parece que está muy bien hecha. Es, Vale, sí. Eso eh, te lo las, compro, te compro la, la la moto. estética, la Sí. ambientación me encantó. Y Sí. porque, mira, porque soy un putifan de Alien y compro toda la mierda que me den. Pero A ser tal cual. precisamente por eso, porque eres putifan de Alien, debería de saber que la referencia final es una castaña pilonga. Pero es que sí, pero sí, pero yo nunca voy a, o sea, nunca voy a defender, o sea, la paja mental que se hizo ahí el hombre. Eso es un venga, venga, que nos pilla el toro, pero descarado. O sea, la paja mental que se hizo no tiene nombre. A ver, empezó queriendo y luego ya, ¿cómo decirlo? Se puso multiorgásmico y multi-zen y pues mezcló conceptos y le salió o sea, lo que es el concepto, el guión de la película salió una puta mierda. O sea, si eso es que yo no te voy a negar, Me ¿no? resulta extraño que una persona que se queja tanto con los guiones y tal, igual, y bueno, que hable únicamente, que le guste únicamente por el terreno, ¿no? De lo artístico, el terreno ahí, del cine de producción, ¿eh? Pero es que No yo, es sé, que yo, Sergio, pero no es sé, que, pero es que, Sergio. pero es que yo creo que Alien, Yo gran parte es por la estética. creo que tiene una explicación, Miguel. ¿Qué? Que Claro. los cómics del universo Alien en general son una puta mierda, ya de por sí. Sí, bueno, sí. Entonces, como Sergio es el cómic, lo que le toca las fibras y tal, pues digamos, la media de ese material ya está ahí. Sí, Alguno es pocos. bueno, pero luego hay un montón de mierda, ¿no? Y dice, pues Lo ya tiene, exacto, ya tienes camas. mejor que tienen los cómics de los aliens es cuando se mezclan con los Con Green Lantern, depredadores, claro. con los de Green Lantern, con Green Lantern han sido No, mejores, precisamente. no, no, ya te digo. No, lo decía en coña, coña. No, digo que es una coña, pero. Pero es eso, o sea, yo no, o sea, de mismo que no me vas a escuchar decir que oh, es un guión de puta madre, porque no, o sea, empezó con muy buena intención y al final, pues, no sé qué tripi le vendieron en la esquina o qué cosa, y al final quiso ver a Dios allí en mitad de todo eso, porque al Bueno, final. teorías, vamos a sacar teorías, el Sí, creacionismo, o sea. la teoría evolutiva, la hostia, la disolución de una becquerel en agua, de catarata, en fin, bueno. El milenarismo va a llegar. Hacemos la del planeta de los simios, ¿no? En plan, nos tiramos, en vez de tirarnos al agua, en un planeta que no sabemos, pues nos habrá, abrimos la escafandra y nos vamos a respirar aire puro. Que podemos Qué respirar. rico. Qué rico. Ya te digo, si yo por guión no, es indefendible esta película. Ya, quiso empezar con muy buena voluntad, pero la voluntad le duró 10 minutos. A ver, y luego se me... Pero a mí eso, la estética y eso me llamó mucho la atención y me gustó la banda sonora, me gustó. Bueno, a ver, yo ahí sí que no puedo poner pegas, o sea, lo que es el diseño de las naves, el planeta, todo eso, o sea, efectos especiales de primerísimo nivel. Bueno, estuvo nominado al Oscar y además no, no de manera injusta, ¿eh? O sea, ahí no Es que puedo. esta película con un buen guión hubiera sido es que hubiera sido increíble. Hombre, claro. Pasa que falló lo principal, que es el guión. Nos ha jodido. No, pero me refiero a que el conjunto hubiera sido espectacular, o sea, porque técnicamente Sí, para bueno, mí a es ver, espectacular, o sea, técnicamente, quitando el calamardo. como la mayoría de las películas de Scott, de Ridley Scott, o sea, son todas a un nivel de la hostia, ¿eh? Por norma general, por norma general. Sí, ya digo, quitando Calamardo, Sí, bueno. ¿sabes? Que no tiene precio Calamardo, ¿sabes? Pero luego el Venga, resto, va, José sí, Luis claro. Moreno, que te vienes arriba. Venga, Maravilloso, espectacular. venga, Venga. ya hemos hablado suficiente de Prometeo, Sergio. Haga usted el favor de abandonar el podcast. Vamos a centrarnos en otra cosa. Claro, no me voy a... Mientras no tenga el finiquito, no... Venga, vamos a terminar con una película así bastante esperada por la fanaticada. Uf, espera un segundo, que me llaman los de la Warner. ¿Sí? ¿Sí, Thomas Tull? ¿Sí? ¿Vale? Síncopi. ¿Que Síncopi que quiere que hablemos de Interestelar? Vale. Venga, va. Nadie recuerda a su mujer. Sí. Oye, Emma Thomas, luego nos vemos. Ah, perdón. A ver, que bueno, Christopher Nolan y Matthew McConaughey hablan, gran conejo, hablan de Interestelar. Es la primera vez que se pasa a Christopher Nolan por una Comic Con, ¿eh? Es que ya Manda está. cojones, Que manda ya. cojones. O La sea, esa. primera Comic Con de Nolan no es para ir a hablar de Batman. No, no, no, no, no, no, no. Es que. Quieto, fiera, quieto. No, no, es que me he cabreado, tío. Porque viendo ahí, no, McConaughey, hay que decirlo, vale. O sea, nada, es mi primera Comic Con, ¿no? Soy de Texas, aquí. ¡Oh, felicidades por el Oscar, pelota de mierda, calla, ¿no? Eso, Nolan, mi primera Comic Con. Ah, y vienes a hablar de Interstellar con dos cojones, porque Batman. Y no soy de los anti-Nolan, lo sabéis. Pero No, esto no, me no, toca la no, no, patata. no, no, yo también me toca los huevos, ¿eh? Y yo creo que es la primera vez que te veo así de enfadado con Tito Nolan, ¿eh? Está desatado, ¿eh? No te dejes llevar, ¿eh? Por las opiniones de otros blogs y otros foros, ¿eh? Y otros podcasts que le van a parir. Cuidado, ¿eh? Que te estás viendo arriba, Marcos. Te estás viendo arriba, que no. Me he venido tan arriba que casi me caigo y me he perdido Cuidado, lo cuidado. último que has dicho. O sea que. Bueno, a ver. Así lo leo así a bote pronto, ¿no? En su línea, responsable de la trilogía del Caballero Oscuro, Memento, comienza la promoción de su nueva película creando la máxima expectación. Estamos intentando mostrar el mayor fenómeno imaginable que existe en el universo. Bueno, ya Maconejo ya empieza ya vendiendo la moto, ¿no? Es la película más ambiciosa que Nolan ha dirigido con diferencia. Bueno, claro. Pero es que McConaughey antes no le escuchaba a nadie cuando hablaba. O sea, y ahora desde True Detective, este Perdona, señor. perdona. A mí nadie me puede decir tal cosa, ¿eh? Que No, yo no, la. Miguel, tú decías que tal, que buen actor, que no sé qué. Pero escucharle lo que decía. No, eso tampoco te voy a mentir, no. Y ahora es eso, sale aquí, bueno, hablando y wow, cómo habla, ¿no? ¿Cómo vende la moto? Pues está vendiéndote la moto. O sea, en fin, tira, tira que. A ver, es cierto, se está vendiendo la moto, pero con este reparto yo me dejo vender la moto. Sí, yo de momento también, Jessica sí. Chastain, Casey Affleck, Michael Caine, John Lithgow, bueno, está por ahí Matt Damon, que no sé, saldrá 5 minutos, Anne Hathaway. Gran amiga de este programa, sobre todo en su papel de Catwoman, ¿verdad, Sergio? Qué Sí. culo, ¿eh? Uf, qué culo. En fin. ¿Sasanabe está de acuerdo? Que digan de la Pfeiffer. Bueno, en fin. Digo, palabras de Christopher Nolan, ¿no? Que se ha reunido con Kit Thorne, ¿no? Que es el. Dice: estamos intentando mostrar el mayor fenómeno imaginable que existe en el universo. Y es que la película pretende explicar la teoría de los agujeros de gusano del físico Kip Thorne, un verdadero quebradero de cabeza incluso para Christopher Nolan, aun cuando el científico participa en la producción como productor ejecutivo. Dije a Kip, bueno, no quiero entender demasiado este tema porque tengo que ser capaz de explicarlo a la audiencia. No sé, pues, explico el director que se declaró fan de clásicos de la ciencia ficción como 2001, Odisea en el espacio, la saga de Star Wars. Anda, que se ha cantado mucho la cabeza para ti. Sí, bueno. Sí. Por si la expectativa. Oye, estamos desatados. Ya es que le damos tela. Hombre, que no, no ha ido a buscar alguna más difícil, ¿no? No, Star Wars. Os repito que me ha llamado Emma Thomas, de Syncopy, que me ha dicho que no, que le hagamos mucha pelota, por favor, no os paséis. Por si la expectación no era ya altísima, el protagonista de la cinta, el recientemente laureado Matthew McConaughey, dijo que Interestelar es la película más ambiciosa que no la ha dirigido, con diferencia. Los afortunados asistentes pudieron además ver un tráiler de la película, que no estará disponible para el resto de los mortales hasta dentro de varias semanas. ¿Ves? Esto es lo que me toca a los cojones. Y por cierto, vaya patadita más gratuita, Batman, ¿no? Sí. La más conejo, gratuita totalmente. Bueno, es su primera Comic Con. Frikis, frikis de mierda, estaba pensando él allí. Con su sonrisa allí de Profiden, ¿no? Allí. Ahí pegándose golpes en el pecho. Y pensando frikis, o sea, sí. A mí no me gusta. A ver, yo es que lo que he notado aquí es un menosprecio absoluto y total a una franquicia que quieras que no, Nolan. O sea, yo tengo mucho aprecio por Memento y todo lo que tú quieras, pero lo que te ha encumbrado verdaderamente es la franquicia de Batman. O sea, que deberías de besar lo que pisa el Caballero Oscuro. Pero bueno, aquí. ¿Pero por qué, Miguel? Si ya cobraron lo que tenían que cobrar. Bueno, ya, me da igual. Es de bien nacido ser agradecido, Sergio. Y no me gusta. No me gusta ese. No, a ver, si eso no lo ha dicho Nolan, eso lo ha dicho McConaughey. O McConaughey, en este caso. Ha dicho, es la película más ambiciosa que ha dirigido Nolan. No, pero no era eso, Marcos. Tampoco se va a levantar y le va a decir, no, cállate, fue The Dark Knight, fue Batman Begins, ¿sabes? No, pero me refiero a que encima, que es que, o sea, estamos hablando de Batman, ¿vale? No es Chiquito la Calzada, no, es Batman, ¿vale? O sea, los cómics, no me quiero tirar a una piscina sin agua, pero supuestamente el personaje más grande de la historia de los cómics, lo siento. Le joda que se aguante. Y joder, ¿no vas a una Comic Con que has dirigido tres películas? No, una de Batman. O sea, es para matarte, tío. Es para matarte. Sí. O sea, y no, venga, la puta madre. Coño, pues yo qué sé, haz alguna referencia. ¿Qué opinas de, yo qué sé, de la próxima película de Batman vs. Superman? ¿Alguna declaración, alguna tal? Que tú has estado implicado, ¿no? En la primera película, ¿no? La piedra angular del proyecto de lo que va a ser el universo cinematográfico de DC, ¿no? De, joder, pues una declaración, yo qué sé, pues Ben Affleck es una puta mierda, o Ben Affleck no sé qué, o qué opinas de Henry Cavill como Superman, lo que sea, tío, pero una declaración, pero nada, o sea, aquí a vender la yo voz. Creo, no, a ver, a lo mejor, digamos, le han hecho ir con Interstellar para desvincularle completamente de todo lo relacionado con Batman, con Superman de aquí en adelante. Porque sí que es verdad que muchos de los palos que se le dio a Man of Steel fue por estar su nombre ahí, puede ser. Lo que pasa es eso, o sea, si no vas nunca, eso lo respeto, ¿vale? O sea, tú no te sientes cómodo en ese ambiente, lo que sea, ¿no? No crees que sea el lugar para defender tu película o no quieres dar, que eso me parece todavía mejor, no quieres dar adelantos bananeros para que todos se hagan pajas allí y tal, y quieres que lo vean en la sala de cine, mejor todavía, pero es eso, ahora me has roto esa tendencia con Interstellar, y como yo no sé si hay un directivo diciéndole no, esta hay que ir, porque esta película si no es muy difícil venderla y esto es muy complicado, nadie sabe de qué va. La película es una coproducción entre que todavía nos ha llamado la Paramount para darnos el cheque, así que la podemos dar canelita. La película es una coproducción de Paramount con Warner y Syncopy, que es la productora con la que está hablando, con la señorita Emma Thomas. Y bueno, está en el panel de Paramount, presentada la película en Paramount. Así que bueno, no sé. En esas estamos. Porque como está su dinerito ahí, ahora sí vemos. También puede ser. Sí, también puede ser. Puede ser. Puede ser, no es. Es, vale. Sí, bueno, pero también estaba Síncope, también estaba en... Joder, estaba en Man of Steel. Sí, y pero estaba, y estaba en, aunque muy reducido, pero también sí, estaba... Sí, pero Man of Steel estuvo en la Comic Con. No estuvo Nolan ni en normal, porque era la película de Snyder, era la película de David S. Goyer, era la película de otra gente. Ya, pero que luego no digan, ah, es que es una alita, es que es un Superman pasado por la... Por la mente y la mira, ¿no? De Christopher Nolan, ¿no? Para que lo que nos conviene, criticamos. Y para lo que no, no. ¿Entiendes a lo que quiere sí, decir, sí, no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé. Pues nada, estamos. Trial 3 se presentará dentro de unas semanas para el gran público, vía internet. Y nosotros nos quedamos con las ganas. Aquí todavía no se ha filtrado. O sea, que es que me imagino que en Paramount también debían de cortar manos también. Y bueno, vamos a cerrar con la película favorita de Pipe. O sea, bueno, quitando Avengers, obviamente. Venga, Pipe, habla de tu saga. De tu saga, ya sabes cuál. Bueno, sí, mi saga, tampoco es mi saga. Oiga, simplemente me gusta. Bueno, pues nada, el tráiler bien. Es... Oye, que estás muy callado, tío. O sea. No, fíjate, es que soy tan. Yo qué sé, no quiero meterme en. Sergio habla de. O sea, fíjate, le damos el turno a Sergio para que pueda hablar de una puta mierda de película, tío. Y tú no, prácticamente no hablas, tío. Pues hay que poner remedio a eso, tío. Venga. Un speech ahí de puta madre, de Sin Sajo. Aunque pues no nada. Nos guste una mierda, pero bueno, habla. Pues, bueno, pues luego tienes que comentar porque no nos gusta. Vale, sí. Venga, speech. En principio me ha parecido bastante parecido al libro, o sea que parte de buen punto. Y bien, han revelado poco, cosa que también está bien. Y joder, macho, yo es que no soy objetivo, tío, porque es que a mí me gusta, entonces, bueno. ¿Pero qué no te gusta a ti, Pipe? ¿Qué no te gusta? Prometeus. Prometeus, fíjate, no me gustó. ¿Correcto? No me gusta Prometeus. Eso tiene mis respetos, ¿eh? Bueno, ya lo tenía antes, pero ahora más todavía. ¿Quién le gusta Prometeus? Sergio, es que, por favor, ¿eh? Por favor. Bueno, no, deja pipicable el juego de la Play. Entonces, se parece al libro. Bueno, nosotros, aquí, los aquí presentes, el único que ha leído los libros, creo que vas a ser tú, ¿no? Pip. El resto no. Y... O sea, no, se me parece, sí, tiene la esencia, el ambiente sí que se me parece. Pero y... en los libros, Pipe, van todos vestidos como Lady Gaga, como aquí. pues no, creo que no. Vale. No, a ver, lo que es en el Capitolio y tal, sí que te lo pintan como muy estrafalario, es muy la alta sociedad, ¿no? Ajá. Pero vamos. Pero no van vestidos como Lady Gaga, ¿no? Yo creo, por lo que recuerdo, no te los llegan a describir tan así, pero sí que tienen un cierto parecido. Yo creo no tan exagerado, pero sí que va por ahí el asunto. Uh-huh. Y, bueno. Y poco más que decir, si es que tampoco han dado mucha chicha para cortar. Mini spoiler por eso, para los que no hayáis visto la 2 o no tal, curiosidad mía, ¿vale? Yo no he visto la 2 todavía y nada más empezar el teaser me traga un pedazo de spoiler de tres pares de cojones que he visto al enano allí con el malo maloso de la película, con el Donald Sutherland. ¿Esto se sabe al final de la segunda o ha sido un pedazo de spoiler para todo el mundo? Se sabe al final de la segunda. Sí. Vale. Ya me la puedo ahorrar entonces, ¿no? Sí. Hombre, a ver, está bien, puedes vértela. Y de hecho, al final, cuando sale eso que tú comentas, dices tú, joder, queda muy, muy molón. Vale. Vamos, a mí me gustó. Te digo que sí, vale, a mí me gusta casi todo. Pero bueno. Yo quiero que patenten el agua del pozo curativo, tío. O sea, te sale un grano, tío, y te curas, tío, con ese pozo. La 2, me refiero, ¿eh? O sea, te envenenas, te echas el agua del pozo y te curas, tío. O sea, es la hostia, ¿eh? Agua, el agua de la vida eterna, tío. Es una cosa exagerada. Lázaro. ¿Eh? Fosas de Lázaro. Lázaro. Bueno. No sé, a mí yo no, yo puedo decir, bueno. Celebrities. Es que... sí, soy ¿no? Ra's al Ghul. ¡Ra's al Ghul! Yo podría decir que es, bueno, lo típico, ¿no? Que dice todo el mundo, Battle Royale y tal. Pues que ni siquiera Battle Royale me parece. me parece una película, oh, Battle Royale, oh, y la 2, bueno, la 2 es una castaña, pero muy buena además. No, Battle Royale, el manga está muy bien, Está bien, pero es que pero la película es más que mediocre, ¿eh? Más que mediocre. Entonces Está no. por ahí Kitano haciendo el pasado de rosca. Yo creo que es la peor película de Kitano. Sí, porque no es suya, sale, pero No, o sea, no es es. suya. Tal, y podía decir, Oh, y sí, ahora me qué malo mato. soy. Ah, Oh, sí. sois unos hijos de puta, niños. Oh. No, pero. Pues es lo típico, ¿no? Que siempre se dice la excusa. No, es como Battle Royale, pero más pa' críos y tal. No, yo no me gusta simplemente porque es que me aburro. La primera me aburrió A soberanamente. mí, mira, se me parece más a Perseguido que a Battle Royale. Sí. Ya me raro, pero. Sí. La primera me aburrió soberanamente y la segunda, sí es cierto que la segunda es mejor que la primera, porque claro, mejorar la fiscalidad es muy fácil. Pero uf, aún así, tío. Es que yo es que a Jennifer Lawrence no me la creo, tío. O sea, veo esa cara de chica salida de Arkansas, con esa cara de pan de pueblo, tío. Tan perfecta, tan. La niña, la mujer, la novia de América, Por ay. cierto, se le salió un tetamen ayer o Sí. antes de ayer, ¿no? El que ha sido Sí. trending Se le salió un tetamen, yo eso no me he enterado, ¿eh? No, pero yo he visto la foto y no se le. Bueno, estaba tapada la. Bueno, ya. No, está la Uncut, la versión completa está por ahí. Ah, luego me Ya, enseñas la foto. ya está Pipe buscando rápidamente. En fin. Mira. Pero que bueno, que está. A ver, allá me parece bien que la gente le guste y tal. Pues oye, te da gusto para todo, ¿no? Pero a mí el Sinsajo no es una película que diga, pues mira, ¿cuál es la película que más espero este año? O de las que más espero. Pues mira, me voy al cine a gastar los 7 euros a ver Sinsajo. Pues no. Si está, pues me la veo en calidad romanoide y ya está. A otra A mí cosa. lo que me jode es que han vuelto a hacer lo de parte 1 y parte 2. A mí es lo que me Sí, la jode. han separado, ¿no? Sí, A los sí. Harry Potter, sí. Que Lo han hecho con Harry Potter, como Crepúsculo, bueno, como el Hobbit en 3. No creo que te importe mucho Crepúsculo, ¿no? No, no es que me Ah. importe ni que no me importe, simplemente que es la táctica que se está como llevando de moda últimamente. En coger la última parte y decir, pues venga, vamos a estirarlo un poco más y lo echamos en dos. Bueno, y Bueno. ahora te quiero preguntar, Pepe, ¿te parecemos tan haters como la gente nos dice? Sí, completamente. Si es que a vos no lo has preguntado, tío. Pero, ¿de verdad? ¿En serio? Joder. Sí, tío. Solo, a ver, concretamente tú, ¿vale? O sea, todo te parece mal. Siempre hay alguna pega para algo, incluso para lo más súper molón que te echen a la cara. Hay que ser críticos, Pipe, tío, porque luego, ya sabes, nos vende la moto, tío, Sí, en eso estoy de todo, y acuerdo. al final nos dan puta mierda, tío. Hay que ser muy críticos. Oye. A mí no me has escuchado emocionarme en el podcast del amanecer del planeta de los simios, ¿eh? Que yo me emocioné. Bueno, ¿Ves? Ahí no he puesto ninguna pega. es cierto, con los monetes yo llego a pensar, digo, este hombre al final se va a acabar pillando un chimpancé o algo de mascota, porque está que no para. Hostia, que Michael Jackson ha quedado eso, ¿eh? Sí. We are the world. Bueno, al final, Sergio, no la viste esto, no, el amanecer, ¿no? No, no lo he visto. Escuché, por eso te comenté antes, había escuchado el programa hasta la hora, 4 horas y 27, 4 horas 17, y allá corté. Ah, muy bien. Y tú aquí hablando de Prometheus, 15 Cojones. minutos. Muy bien. Cojones, o sea, cojones. Sergio, puedes abandonar el podcast e irte a ver el amanecer del planeta de los simios cuando quieras. No, no tenía tiempo. ¿No? No tenía tiempo. Ya no, no, no mientas, no has tenido tiempo, no. He dicho, estos cabrones van a hablar de la saga antigua y no me salen los cojones, vení, ya está. Ya Claro. está, ya está. Me trae justificante, Miguel, la próxima vez. Pero esto no puede ser, ¿eh? Aquí hay que venir aquí a lo todo, ¿eh? Y si quieres pasar a ser colaborador oficial, no tal, En fin. Decía Pepe. No, al final quedó lo de la teoría de Marcos del amanecer del planeta de los simios, no se pudo explicar en el programa. Y si te acuerdas, Marcos, podrías explicarla ya que estamos. La explico aquí, ya que estamos. Sí, ya Venga, que va. estamos. Iba a hacerlo en exclusiva para los del grupo de Facebook, pero venga, va, la digo aquí. Porque tampoco se va a bajar mucha gente esto. Estamos dando todos por seguro. Sergio, tápate las orejas. Vale. Auséntate del programa. A la mierda. A Bueno, la a ver, no. mierda. Ya, si has visto los créditos de IMDb, ya sabes que no sale. Estamos dando todos por seguro que Jane Franco ha muerto. Y la teoría de Marcos es que está vivo. No jodas, tío. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, ahora sí que voy a empezar a ser hater. O sea, de verdad, ¿queréis ver mi rama hater? La vais a ver. No, tío, o sea... Pues Miguel, pero eso ya no quiere decir que vaya a haber ahí una conachada en el guión. Simplemente digo que creo que está vivo. No que vaya a ser aquí el Mesías salvador de toda la circunstancia. Digo que creo que está vivo y va a aparecer. Ya está, ¿no? Y no deja de ser una teoría de Marcos, para que te enfades también, ¿no? No, es que, a ver, tus teorías están ahí. Tú eres como... Tú eres Podcast Damos, tío. De momento he fallado menos que François Gallardo, pero bueno, todo me irá llegando. Sí, si no, desmiéntelo. Sin Franco. Aquí hay... Pero tienes que coger la taza y dar un sorbo de esos eternos de whisky. Bueno, es decir, que la taza yo aquí no tengo nada bueno, como Pepe Navarro. Bueno, venga. Bueno, ¿y qué más? Aparte de eso, nada más, ¿no hay más? Nada más, nada más. A ver, a partir de ahí te puedo desarrollar un simposio de cómo creo que aparece. Pero vamos, eso, que simplemente hemos visto la casa y todo el rollo, qué tal, y dices, ay, está muerto, pobrecito. Yo creo que está en otro núcleo humano, ¿vale? Que lo que fue la evacuación le pilló en Braga, no se puede llevar la cámara ni se puede llevar nada. Por eso la casa está hecha una mierda y seguramente estuvo trabajando en la vacuna o en la tal. Aunque este primer grupo que hemos conocido parece que son inmunes, por así decirlo, a lo mejor no todos los grupos han sobrevivido por eso. A lo mejor hay ciencia detrás de todo esto. Sí, curado con una vacuna, exactamente. Uh-huh. Pues bueno, bien, pero vamos, que yo no compro. Vale. Yo esto no compro. Bueno, pues nada. Bueno, este programa es un poco... freestyle. Freestyle, totalmente. O sea, aquí... A la hora de lo que nos haga la polla y ya está. No sé, esto no va a ser el denominador común del Manem, pero bueno, hemos querido hacerlo por el tema de la Comic Con y tal. Que está en boca de todos estos días. Y bueno, pues como todo el mundo está hablando, pues hombre, hemos querido dar nosotros también nuestra visión, ¿no? De la trailer com y todo eso, pero bueno. Está en boca de todos y esfínter de algunos, ¿no? Sí. Esfínter de unos pocos. Y bueno, agradecer a Pipe que se haya venido. A ver si te vienes más, cabroncete. Sí, y con mejores energías, que he estado de día de curre, tío. Venga. A Sergio que le den, que ya se despide. Que no, tío, que yo es que no. Yo, si fuera tú, no despediría. Vamos, una persona que proclama los cuatro vientos aquí, las lindezas de Prometheus, no tiene cabida en este programa. Y nos vamos a pensar muy mucho si invitarle en los próximos programas. No, no. O sea, no. Que no me jodas. Aquí esto es apología aquí de la puta mierda. Del prometeísmo. Apología del prometeísmo. Venga, Sergio, despídete. Que es... De tus fans. Que eres sí. Yo todo esto. Mis fans, que son cero ninguno. Pues nada, eso. Un placer como siempre, aunque me deis caña, cabrones. Más que James Spider en el panel de Vengadores, creo que tienes. No, era muy difícil eso, ¿eh? Y nada, un placer como siempre y nada. Bueno, echar estas resillas, de vez en cuando. Venga. Bueno, pues nada. Lo dicho, Miguel, ¿quieres decir algo más? No, eso, que bueno, que no nos, tampoco nos tengáis en cuenta mucho este programa, porque ha sido un poco, pues como dice Marcos, ¿no? Al libre albedrío, ¿no? Freestyle. Y bueno, pues eso, lo que nos tocaba las fibras, pues lo hemos dicho y ya está. Tampoco no lo tengáis muy en cuenta. Y nada, pues ya... Y nada, que sí, lo que anunciamos el otro día... De tapadillo, medio sí. Insinuamos. No, ya dijimos que se iba a hacer. ¿Cuándo? No, pues no sé. Sí, no va a poder ser esta semana, ¿vale? Igual tenéis ahí un teaser, ¿vale? Ya que estamos aquí hablando de la teaser con o de la trailer con. Igual hacemos un cortecillo y un teaser, pero será otro tema, ¿vale? Hablaremos de un par de pelis, ya veremos cuáles. Y será, pues bueno, a finales de esta semana seguramente. Así que nada, gracias a todos por escucharnos. Un placer como siempre y nos vemos en unos días. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de ilusión, pleno de alegría y de emoción.